Esto es el Complejo Lambda. Hola a todos, muy buenas noches y bienvenidos una vez más al Complejo Lambda, vuestro programa de radio sobre videojuegos independiente. Como todos los viernes, os habla una vez más Víctor y esta noche hablaremos, analizaremos Call of the Sea. Quise decir Call of Sea, el D me lo inventé. Pero en la segunda parte del programa, lo que no viene inventado es el debate que tenemos, un debate que lleva habiendo en esta industria desde hace bastante tiempo. Vamos a hablar de las tiendas digitales y concretamente también de la polémica con el cierre de la tienda de PlayStation 3, PSP y PS Vita. Pero antes de empezar, como siempre, señor Oscar, muy buenas noches. Hola, Víctor, no te habías equivocado. Es Call of the Sea, con el D. Creo que no, ¿eh? Es Call of Sea, me parece, Oscar. Hombre, en el arte del juego aparece Call of the Sea. Oh, shit. Así que, joder, ibas pues, bien. Ibas entonces, bien. Soy un genio, Oscar. Eres un genio. A genius. Genius at work. ¿Qué? ¿Cómo te va, Oscar? ¿Todo bien? Bueno, sí. Más o menos bien, sí. Depende del punto de vista. Puede ir bien, puede ir mal. En fin, cosas de la vida. Oscar últimamente está filósofo. Es por la edad, ¿no? Es por la edad. Me hago mayor, veo que me fallan los dedos cuando estoy jugando. Empieza la artritis y cosas de esas. Ya noto cuando el día está nublado que me duelen los huesos y esas cosas. Tenemos con nosotros también al señor Jorge. Muy buenas noches. Hola amigos, muy buenas noches. Aquí estoy un día más. Muchas ganas de este programa porque este juego... que es muy raro que pasa esto, pero este es un juego ambientado en el mundo de Lovecraft y yo también me lo he pasado. Y eso sí que es difícil, ¿no? Que suceda alguna vez. Así que estoy deseando saber la opinión de David. Y bueno, estoy aquí con Gusiño el gato, que está echando la siesta en mi regazo. Así que muy bien. Tenemos con nosotros también al señor Gaspar. Buenas noches. ¿Qué tal, Gaspi? ¿Cómo te va? ¿Te va bien? Igual que Oscar, podía ir mejor. Y tenemos con nosotros también al señor David. Hola. Hola. Hola a todos. Esas teclas. A mí se me escucha, voy con retardo. Gracias, voy con retardo. No has cortado, David, va bien. Bueno, pues ya sabéis, poneros vuestro traje proletario, armaos con vuestra palanca. Espera un momento, o sea, ¿qué pasa, David? A la gente qué tal le va y a mí no. Esto es un poco absurdo. Ah, no, joder, David, es que yo pensé que ya te estabas explayando y tal, y digo, bueno, pues no, ya, coño, ya está, ya no me estás explayando. A ver, cuéntanos, David, ¿la vida te va bien? Sí, un poco como Oscar. Puede ir mejor, como todo en esta vida, valga la redundancia, pero no me puedo quejar. Y bueno, ¿cómo pasan los días, David? ¿Pasan agradables? ¿Qué pues opinas? Los días, yo soy como Oscar, cada nuevo día es un día más que se acerca al final. Y yo lo veo así, pero bueno. ¿Tú también estás entrando en una fase filosófica de existencia, David? Yo siempre he sido muy filosófico, yo en selectividad lo peté en filosofía, siempre me gustó mucho. Lo que pasa es que no tiene mucho futuro laboral. Es verdad, pero lamentablemente. Sí. Lamentablemente solo sirve para pensar en que te vas a morir con el paso del tiempo. Sí. O mañana, quién sabe. No, eso. En fin. Bueno, pues ya sabéis, poneros vuestro traje proyector y además con vuestra palanca porque empieza el Complejo Lambda. Descubre toda la actualidad del mundo de los videojuegos con el Complejo Lambda. Noticias. Bueno, y vamos a ir con la actualidad de la semana, no sin antes, como siempre, repasar la encuesta de la semana pasada, señor Jorge. Pues sí, la encuesta de la semana pasada. Me estaban diciendo por aquí que tengo la cámara baja. Ya sabéis que ahora hacemos este programa con cámara y todo eso. Bueno, es porque quería enseñaros cómo duerme plácidamente Gusiño el gato. Vale. Pero no, tranquilos, que en breves momentos la subiré. En cuanto... Pues tampoco es que se vea mucho, ¿eh? No, porque ahora se... Se ve la camiseta y tu camiseta es y... Es ya. Porque ahora se recostó, porque el gato se encajona ahí, como puede. Es un gato enorme, ¿no? Es un gato de 7 kilos y medio. Y se encajona ahí en... Y pesa además muchísimo. Y bueno. Pero bueno, vamos con la encuesta. Vamos con la encuesta. Yo tengo alergia, ya puedes sacar tu gato de ahí, ¿eh? No pasa nada porque como estoy en mi casa, aquí el gato puede estar tranquilamente. Gaspar tiene alergia telepática. Bueno, vamos con la encuesta, venga. La encuesta de hace, bueno, de la semana pasada, que os preguntábamos cuál es la mejor plataforma de la pasada generación. Y bueno, teníamos todas las plataformas, así que voy a leer directamente los resultados. Con un 0% de los votos quedan Wii U y 3DS. Tanto Wii U como 3DS pues quedan sin ningún voto. Les sigue con un 11% de los votos PS Vita. Con un 5% de los votos Nintendo Switch, con un 11% PS Vita, con un 16% Xbox One, con un 26% PlayStation 4 y con un 42% ganadora de la noche el PC. Y este es el resultado que dan nuestros oyentes. Y yo os pregunto, Óscar, ¿cuál es tu... Para ti, la mejor plataforma de la pasada generación? Un momentito. De la pasada generación. Sí, de las que hablamos la semana pasada y eso. A ver, vete al baño, hombre. Supongo que PS4. Supongo PS4. Cuando Switch esté al final de su ciclo, será no sé cómo será el debate. No. Lo que pasa es que Switch igual... O si habrá más debate. Que Switch, es que Switch igual es... se considera parte de esto, ¿no? Sí, pero es de 2017. O sea, es que es de dos generaciones a la vez, porque está aguantando mucho, sí. Y parece que va a aguantar, ¿no? Además. Sí, es que esa es otra, que parece que va a seguir aguantando. Al menos un añito o dos más, por lo menos. Joder, la verdad es que Nintendo nos jodió el cuenteo de generaciones, ¿eh? Sí, bueno, porque en la generación anterior le salió como el puto culo el tema de Wii U. Tuvieron que inventarse el tema de la Switch o sacarlo antes de tiempo, quién sabe. Y jodió un poco el tema de las generaciones. Pero bueno. Pero porque... A ver, Dreamcast le pasó similar. Dreamcast salió en el 98, pero se consideró nueva generación. Switch se consideró nueva generación, saliendo en 2017. Yo no veo ningún problema en eso. La consola que iba a competir con Play 4 y One... Era ese engendro llamado Wii U que falleció hace unos años ya. Bueno, en cualquier caso, no vamos a montar debate ahora, sino que quiero que sigamos un poco más fluido, ¿no?, estas respuestas. Gaspar, para ti, ¿cuál es la mejor consola de la anterior generación? O la mejor plataforma. Plataforma. Plataforma, sí. PS4, con una diferencia abismal sobre las demás. PS4. David, ¿cuál es la mejor plataforma para ti de la anterior generación? De la anterior generación. Sí, de las que hablamos la semana pasada. Bueno, hombre, yo por una cuestión de tiempo invertido, cantidad y calidad, también diría PS4. También diría PS4. Vale, Víctor. Para mí PC. Tuvo, desde mi punto de vista, el catálogo más amplio de todas las consolas, porque tuvo todo el catálogo de Xbox, el catálogo de propio de PC, algunos juegos incluso del catálogo de PlayStation... Y hay algunos juegos incluso exclusivos de catálogo de Switch, como algunos indies. Creo que tiene mejor catálogo, así que creo que es la mejor plataforma. Pues para mí también, por las mismas razones, el PC. Bueno, pues hoy os preguntamos, ya pasamos directamente a la de esta semana. ¿Cuáles son para vosotros los mejores juegos Lovecraftianos? Es decir, los mejores juegos ambientados en el universo de Lovecraft. Y tenemos Call of the Sea, Dark Corners of the Earth, Call of Cthulhu, Sinking City, Eternal Darkness y Cocademon es el auténtico dios primigenio. Así que queremos saber cuál es vuestra opinión, cuál es vuestro juego favorito basado en el universo de Lovecraft. y la semana que viene leeremos el resultado, como siempre. Bueno, hay una cosa que no estáis viendo ahora mismo, es que David, yo creo que se ha cerrado un poco de Jorge y ha traído a... Sí. Es Bono, ¿no, David? Sí, sí. Ese es Bono, sí. David está con Bono. Que es, para los que no lo estáis viendo, que estéis en el podcast y tal, es un perriño. Es el perriño que tiene David. Sí, sí. Nunca sabrá que es tan famoso. Pero es muy bueno, ¿eh? Fijaos que bien se porta con David. Se porta muy bien. Sí, no hace escándalo ninguno. No, exactamente. Había jocho el borde. Pues, bueno, ya... Este perro no es de fiar, ¿eh? Yo lo digo aquí ahora. No, la otra sí que no es de fiar. Pepas podría matar a todos. Bueno, tenemos que recordar que podéis entrar en complejoanda.forex.org, en nuestro foro oficial, para poder votar en la encuesta, para poder, pues, en fin, también entrar en el post de programa de hoy, comentar, etcétera. Complejoanda.forex.org, os logueáis y podéis votar en el post del programa de hoy. Y os recuerdo también cuál es nuestro prefijo para los nicks de hoy. El prefijo que vamos a utilizar hoy es ECL, de las siglas de Complejo Holanda, ¿vale? ECL, no te has atrevido con Cthulhu. No, porque digo, igual hay confusión a la hora de escribir un nombre, entonces ECL yo creo que puede escribirlo todo el mundo. No vamos a poner a la gente a escribir Rilé o a escribir Chuchu o etcétera, ¿vale? Chulo. Así que lo dicho, ECL es el prefijo. Y sin más, ya nos vamos con las noticias. Noticias de hoy. Bueno, pues vamos a empezar las noticias. Y empezamos hablando de... el remake del, bueno, del clásico, perdón un momento, del clásico Ghosts and Goblins. Ya sabéis, Ghosts and Goblins Resurrection, ese remake que fue anunciado hace, pues, un tiempo, que se lanzó, si no recuerdo mal, en febrero, y que se había lanzado en exclusiva para Nintendo Switch. Bueno, pues ha sido anunciado esta semana que saldrá en PlayStation 4, Xbox One y PC. Así que parece ser que la exclusiva, pues, era temporal de unos meses. No sabemos todavía la fecha, así que a lo mejor tardamos un tiempo en verlo. Pero bueno, se especula que podríamos ver nuevos detalles las próximas semanas. Ya sabéis, este juego que retoma el juego original, pero bueno, pues con unos gráficos rehechos que yo personalmente... cuando se presentó me parecían horribles, pero después de verlo con un poquito más de detalle, pues, oye, me parece que están bastante bien, la verdad. O sea, entra difícil, pero cuando te fijas bien y tal, pues sí, tiene buena pinta. ¿Qué os parece? ¿Tenéis interés en este juego? ¿Lo habéis probado? ¿Lo veis? Perdón, me acabo de incorporar ahora. ¿Qué juego es? El Ghosts and Goblins Resurrection. Sí, tengo interés. Lo que pasa es que... me gustaría una versión en físico. A mí en digital de momento no me tira mucho. Sí, no se sabe todavía si saldrá en físico. Así que bueno, yo creo que como todos los proyectos de este tipo, que son proyectos medianos, con poca inversión y tal, dependerá del número de ventas, ¿no? Entonces al final, pues, si este juego vende mucho, pues igual sí que tiene una versión física, vaya. Pero bueno, sí, me interesa mucho, Jorge. Si no lo he pillado aún es porque prefiero esperar una versión física. Es que últimamente se está dando mucho el caso de esto, juegos que llegan en digital, lo petan o tal, y luego salen en físico. Y en cierto modo, es una putada, ¿no? Porque a lo mejor tú te compraste el juego pensando, buah, este juego me va a molar, lo está petando, no sé qué y tal. Y de repente, 3 meses después, te lo sacan en físico y dices, joder, me lo hubiera comprado en físico, la verdad. David. Sí, hombre, lo que pasa es que siendo Capcom... yo entiendo que un estudio menos grande de Capcom, que asuma más riesgos, pues entiendo que el formato digital es más seguro, ¿no? Y entonces entiendo la opción de que se lance en digital. Pero siendo Capcom, la verdad es que no lo entiendo, porque incluso si miramos en el pasado, pues la versión de PSP, que también es una especie de reboot, remake, de Ghosts and Goblins, se lanzó en físico, y es una saga que tiene... cierto público detrás, ¿no? Es una saga bastante querida, ¿no? Por cierto sector del videojuego más añejo. Me sorprende que hayan optado por no lanzarlo en físico de primeras. Sí, bueno, la verdad es que La verdad es que sí que es raro. Pero bueno, es lo que dice Víctor, que parece que es una estrategia ya muy habitual, ¿no? Quizá ellos previeron que fuera un juego nicho de inicio y al ser un remake del original y tal, pues sin mucha más cosa, ¿no? Entonces, bueno, en cualquier caso, yo creo que lo llegaremos a ver en físico este juego, porque está teniendo cierto éxito. De hecho, estas versiones anunciadas han creado algo de expectativa también. Entonces, yo no lo descartaría, vaya. Gaspar. A ver, si la mierda de Provo Tertur tuvo lanzamiento físico, ¿cómo no lo va a tener esto? Que a mí me parece feo, ¿no? ¿Provo Tertur o Turrican? No. El Provo Tertur, el... Turrican. Contra Rever, puede ser. Contra. Sí. Dije el nombre occidental, perdón. Me confundí. Estaba pensando en... Digo, si la mierda con lanzamiento físico, yo imagino que esto lo tendrá, joder. Igual están esperando a que salgan todas y sacarlo en físico también en Switch. Ya sabéis cómo son. Que los pringados de Nintendo lo compren primero y luego le sacamos el físico y lo compran dos veces. No sé. No me sorprendería eso. Bueno, y esta semana tuvo lugar el famoso Resident Evil Showcase. Ya sabéis, un evento que iba a ser exclusivo para hablar de Resident Evil, de las nuevas novedades de esta saga, que como sabéis está teniendo muchísima actividad. Hay muchos proyectos abiertos relacionados con Resident Evil. Bueno, voy a resumirlo brevemente, pero luego si queréis entrar en detalle en alguna cosa, pues podéis comentar, añadir más información si queréis. Bueno, en primer lugar, pues enseñaron el nuevo tráiler de Resident Evil Village, o sea, Resident Evil 8, el juego más esperado actualmente. Bueno, no hay mucho que decir más que impresionante, espectacular, y ganas de tenerlo por aquí. Y bueno, comentaron detalles sobre la saga, diciendo pues que, por ejemplo, va a salir Chris Redfield, pero va a hacer de antagonista, es decir... se supone que va a estar enemistado con el protagonista porque se supone que es el responsable de la muerte de Mia Winters, que es la esposa del protagonista. Entonces ahí vamos a tener el drama. Veremos porque ya sabéis cómo son estas cosas, que a veces nunca es lo que parece de inicio, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Queréis parar aquí o queréis que lo cuente todo y luego nos... Nos metemos. Cuéntalo todo, bueno, primero, Jorge, y así luego, venga, ya... Lo voy a contar todo, voy a ser breve, y luego si queréis nos paramos a dar detalles, ¿vale? Bueno, comentaron que va a haber una demo para PlayStation en abril y para el resto de plataformas en mayo. Y bueno, dieron detalles porque hay como varias demos. Bueno, es bastante lioso el tema, ¿vale? Es muy lioso. Yo de hecho lo leí y no me siento capaz de explicarlo con detalle. Bueno, simplemente... comentaban que la demostración de PlayStation la primera demo se puede descargar a partir de las 2 de la mañana de hoy, 16 de abril, en el store de Sony, que son dos partes de 30 minutos cada una, y que luego hay otra demo disponible el 18 de abril a las 7 de la tarde, hora española. Yo creo que no es así, ¿eh? Pues es que o viene mal explicado aquí o... No, Jorge, es que yo tampoco me enteré y para mí fue un puto lío. Creo que va a haber dos demostraciones. Una anticipada, sí, para PlayStation, que ya se puede predescargar. O sea, tú ya la puedes descargar, pero no puedes jugarla, creo que hasta el sábado o el domingo. ¿Vale? Y esa demo, efectivamente. Sí, esa demo, creo que dura en total... Está activa durante 8 horas, es posible, 8 horas. O sea, una precarga, sí, de una demo, tío. Disponible... Son 8 gigas de descarga. Entonces, joder, yo ya la tengo descargada, pero cuando tú la ejecutas, hay un temporizador, ¿vale? Sí. Una marcha atrás. Luego va a haber otra demo, ya para todas las plataformas, lanza ya en mayo. Pero bueno, se lanza en mayo con una diferencia de días entre unas y otras. Ojo, está la demo de la aldea, que es la que dices tú, inicial. Eso es. Y luego está la demo del castillo, que está disponible en el mismo tramo horario, según dice la fuente, del 25 al 26 de abril. Y después de esto, habrá la demo completa, que son 60 minutos de demo, que será en mayo y saldrá en todas las plataformas. O sea, son dos demos. Yo creo que es... no estoy seguro, porque es que esto es muy lioso, pero me da la impresión de que partieron la demo en dos en PlayStation y la están dando por tramos, y cuando llegue mayo será la demo total y serán 60 minutos de limitación. Yo es que creo, Jorge, que la demo que se publica en dos días te da la opción de jugar o en el castillo o en el exterior. Sí. O si quieres ir directamente a una zona concreta. Pero vamos, que es un lío. Bueno, yo cuando vi ayer el showcase, se me fundió el cerebro, no entendí nada. Es que me parece una estrategia bastante complicada para esto. Bueno, en cualquier caso, sabed que si tenéis una PlayStation, estad pendientes porque hay demos. ¿Vale? Estad pendientes desde ya, porque es limitado. Bueno, lo siguiente que comentaron es que vuelve el modo mercenarios al juego, ¿vale? También han comentado, esto fue una sorpresa, que va a haber una versión de Resident Evil 4 para Oculus, que será en primera persona y que la está desarrollando Capcom con Armature. Y Oculus Studios. O sea, bueno, es una colaboración. Y luego también hablaron de la serie de Netflix Infinite Darkness, que es la serie de Resident Evil, que llegará en julio. Bueno, dieron algunos detalles, que no nos vamos a parar de dar detalles, más que nada porque no es un videojuego, pero que sepáis que va a salir una serie que saldrá en julio y que estad pendientes si os interesa ver esta serie en Netflix. Y por último, comentaron que habrá una colaboración con el videojuego Death by Daylight. Así que ya está. Ya está. Bueno, esta colaboración llegará el 25 de mayo. Ya está. Nos podemos parar en lo importante, que imagino Resident Evil 8, ¿no? Oscar. A ver, lo primero, lo que se ve a simple vista, gráficamente se nota que es de esta generación pasada. Se ve bastante bien, pero se le nota en los exteriores que no es un juego pensado para PlayStation 5, sino para PlayStation 4 y One, y porteado a la nueva generación o a la actual generación. Segundo, el tema de Chris. Yo creo que Chris, ese no es Chris. Aquí ya podríamos entrar en debates / paja mentales sobre lo que va a ser el argumento del juego, pero yo no creo que sea Chris. Es un clon o algo. No sé. Es que en Resident Evil 7, Chris está haciendo unas cosas. Y en el Resident Evil 8 es una persona totalmente diferente. No ya solo el tema del skin del personaje, que vuelven a cambiar el diseño respecto a la séptima entrega, sino que, no sé, esto lo veo todo muy raro. Hay algo entre medias ahí que nos contarán en el juego, a lo mejor no. Pasarán de puntillas. Pero mi pensamiento es que ese no es el verdadero Chris. Y la verdad es que yo no vi el Resident Evil Showcase, solo vi el tráiler. Me gustó bastante. Recuerda muchísimo a Resident Evil 4, muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y no me extrañaría que todo esto se deba a que han compartido, que están compartiendo tiempo de desarrollo. Pero en fin, recuerda muchísimo a aquel juego. Si lo hace bien, va a ser un juegazo, desde luego. David. Yo sí creo que es Chris, Oscar. Lo que pasa es que en realidad creo que todo se debe a un guión muy malo. ¿Vale? Un guión muy malo, muy malo, muy malo. Y por eso recurren a estas cosas tan cutrosas. Yo creo que es Chris. Lo que pasa es que me da la sensación de que el misterio real está en torno a Ethan. ¿Vale? Ethan, en general, es el nuevo misterio de la saga Resident Evil. Pienso yo, y todo gira en torno a él. Por lo demás, pues yo coincido. Este juego siempre fue un juego pensado para la presente o pasada generación, como queráis verlo, ¿no? Y simplemente pues se está llevando a la siguiente generación pues con un poco un subidón gráfico, bueno, más o menos apreciable, ¿no? A mí me gustó mucho el trailer, el juego lo tengo bastantes ganas, me apetece mucho jugarlo. Y, en fin, ya veremos lo que ocurre. Lo que sí me ha sorprendido es una noticia que he visto hoy. Como se nota, de Capcom aprende de los errores ajenos, ¿vale? Y a raíz de todo lo que pasó con Cyberpunk, Capcom ha ofrecido datos detallados de cómo serán diferentes versiones de Resident Evil. Ojo al dato, ¿eh? O sea, esto es alucinante. Bien, el juego en Play 5 tiene diferentes modos, ¿vale? Podemos jugarlo en 4K HDR a 60 frames por segundo sin Ray Tracing. Y con Ray Tracing a 45 frames por segundo. 45. PS4 Pro 1080p y 60 frames por segundo de base, 4K HDR y 30 frames por segundo en modo resolución. PlayStation 4, 900p y 45 frames por segundo, lo cual no está nada mal, ¿vale? No está nada mal para ser ya una Play 4, que es una consola bastante veterana. Series X, 4K HDR, 60 frames por segundo sin ray tracing. 4K HDR y 40 frames por segundo con ray tracing, igual que PlayStation 5. Ya veremos si el 4K rescalado o no. Series S, cuidado. 1440p HDR y 445 frames por segundo sin ray tracing. 1440 HDR y 30 frames por segundo con ray tracing. One X, 1080p y 60 frames por segundo de base. 4K HDR y 30 frames por segundo en el modo resolución. Xbox One, por lo mismo que Play 4, 900p y 30 frames por segundo. Y Stadia, 1080p y 60 frames por segundo. O 4K y 60 frames por segundo, 4K rescalados por resolución dinámica. O sea, Capcom ha detallado cómo será cada versión. Sorprende el hecho de que en el caso de la comparación entre Series S y One X, es curioso, pero en el caso de One X, el modo resolución, por así decirlo, tiene resolución más alta que en Series S, ¿vale? No sé si es dinámica o nativa, ¿eh? Eso habría que verlo, ¿vale? Porque pero sin la opción de ray tracing. Claro. Pero me refiero, Oscar, que es sorprendente, ¿no? Porque deberían a lo mejor ofrecer más opciones de configuración, ¿me explico? Sí, bueno, pero doy por hecho que la versión de Series S tendrá más nivel de detalle que la de One X. Bueno, sí, pero es sorprendente de primeras el dato, ¿vale? Después, evidentemente, hay que bucear y ver comparativas pero y ver... Cuando se anunció la consola, la Series S, es lo que esperábamos, que tuviera assets de nueva generación, pero que a nivel de resolución se iba a quedar en los 1080 o como mucho en los 1440. Ya, sí. Pero ya te digo, o sea, 1440p HDR y 40 frames por segundo sin ray tracing, y en el caso de One X, 4K HDR y 30 frames por segundo en modo resolución. O sea, que están ahí muy equiparadas las dos máquinas. Pero bueno, sí, no sé, ese tema de Series S, yo la verdad es que es un debate que tuvimos hace algún tiempo. A mí me preocupa un poquillo que la máquina esta pueda lastrar a Series X. Es que lo va a hacer. Es que lo va a hacer. De hecho, ya han salido diversos desarrolladores a decirlo. Sí, lo han dicho. Tienen sí, que hacer complicado. Básicamente dos versiones para Xbox. Es complicado. Una versión complicado. Tope y una versión recortada de esa versión top. Sí. Bueno, a ver, no yo no me atrevo. No es tan fácil como el botón mágico de Gaspar. Que le das al botón y te haces la conversión 1.1, pero eso lo hay con todos, menos resolución. Lo hay en todos los estudios, eso, Oscar. Estás mal informado, Oscar. Estás muy mal informado. No, pero lo que te digo, Oscar, es que tampoco. A ver, yo sí he leído opiniones. Por ejemplo, Remedy ha sido bastante crítica. Yo no quiero tampoco generalizar. Esa es la opinión de Remedy. ¿Vale? Habrá estudios que piensen diferente y que vean buena la posibilidad de escalar un juego respecto a otra versión. Pero bueno, a mí, pues personalmente, como poseedor de la Series X, pues me da un poquito de miedillo. Me da cierta preocupación. Lo dejo ahí, simplemente. Ay, que ojo, una cosa. Lo habitual en Capcom pasó con, así que tenga en mente, con Monster Hunter. Pero la versión de PS4 Pro va a rendir mejor que la de One X sobre el papel. No tendría que ser así. Pero me parece que no sé por qué, pero ya le ha pasado a Capcom con otros juegos. Así que... Bueno, sí, y de hecho... Sí, perdón, Víctor, termina. No iba a decir, Víctor, ya para terminar. También el parche 1.2 de Cyberpunk. Bueno, que ahora es el 1.2.1. Se ha vuelto a lanzar otra parche para arreglar el parche anterior. O sea... Bueno, el caso es que a raíz de ese parche, la versión de PS4 Pro funciona bastante mejor que la de One X, pero bastante mejor. Al tener mejor, no sé cómo decirlo, mejores assets la One X, se resiente en cuanto al tema del frame rate y va siempre por ahí los tiros, el tema de la tasa de refresco de estos juegos de Capcom. A ver, hay truco, bueno, también en lo que te digo, ¿eh? O sea, en el caso de Cyberpunk antes no ocurría así, Pero en el caso de PS4 Pro, lo que ha hecho CD Projekt es reducir muchas cosas. Pues, por ejemplo, reducir la densidad de población, vamos a decir, los NPCs, ciertos elementos en pantalla que aparezcan a muy baja resolución hasta que te acercas a ellos y demás, ¿no? Ciertos truquitos que en el caso de One X, pues, han sido un poquito más brutos, ¿no? Han querido mantener el juego original, más fiel al juego original. Y eso sí, parece que le ha estado un poco el rendimiento. Efectivamente, pero todos preferimos un mejor rendimiento que... Por supuesto. Que una mejor riqueza visual, por decirlo así. Por supuesto. De todos modos, entramos en especulaciones. Vamos a ver cómo avanza la generación y ya saldremos de dudas sobre lo que comentábamos. Bueno, en el caso de Capcom no son especulaciones. Este es un juego intergeneracional. La generación lleva unos meses nada más, entonces no podemos extrapolar lo que se haga ahora, porque lo que se hace inicio de generación rara vez es lo que sucede como norma en todas las generaciones. Entonces tendremos que esperar a ver qué pasa. Os quería comentar sobre el tema Resident Evil 8. Una cosa que me ha llamado la atención es el tema de la comida, que además va a tener un papel crucial, el tema de cocinarte cosas y tal, porque te da cuestiones pasivas, ¿no? Como perks y tal, el hecho de comer ciertas comidas y tal. Y los japoneses, macho, tienen que meter algún minijuego de comida en todas partes. Pero además no es comida en plan de la supervivencia, no, es comida en plan currada, con su perejil, bien cocinado, bien cocido y tal, bien presentado, etcétera. David, te refieres al video Eurogamer, ¿no? Sí, correcto. Sí, ha metido un sistema de crafteo, de comidas y tal. Sí, sí, es curioso. Es curioso, aparecía el fulano cazando gallinas y búfalos. Y, exacto. Y pavos. Y, no sé, a mí Víctor me parece un poco gilipollez. Igual funciona bien dentro del juego, ¿eh? Pero de primeras me da un poquito de asco. A ver, para mí es como que se sale un poco de lo que es esa ambientación y tal. Hombre, lo entendería si fuera un rollo como supervivencia y como que se tiene que buscar la vida para comer algo... Sí. ¿Sabes? Pero ese rollo de que estás platos super currados ahí con... Imagínate, Víctor, imagínate el tío diciendo, bueno, ahora vamos a echar un poquito de orégano y esta salsita de ajito y pimiento, esto un poquito por encima, y el tío le estaban intentando matar y el tío ahí un poquito de orégano aquí. No sé. El tema con eso es que sucede mucho en videojuegos japoneses, y últimamente sucede más de lo que solía suceder. Y estoy empezando a pensar que debe ser una especie de fetiche o valor de producción japonés. A los japoneses les encanta la comida y tal, porque lo incluyen en todo. Mira, tenemos Zelda también, que incluyeron un sistema de comida súper currado y tal. O sea, mogollón de juegos que están viniendo con ese tipo de cosas, David. Yo creo que la culpa es de Zelda, Breath of the Wild, en serio, ¿eh? En Zelda, de poder coger alimentos, mezclarlos y sacar platos deliciosos... Parece que ha impactado a los japoneses. Y ahora lo meten en todo. En todo. Yo creo que es eso. Porque en el caso de Resident Evil 8, cuando lo vi en vídeo, dije, no puede ser esto. ¿Qué me estás contando? Pero sí, lo han hecho. Bueno, pues vale. En fin. Bueno, pues vamos con más noticias. Y también tenemos otro showcase, pero en este caso es uno de Nintendo. Es un Nintendo Direct, bueno, un Nintendo Indie World que tuvo lugar esta semana. Y presentaron algunos de los títulos independientes que van a salir próximamente en Nintendo Switch. Y algunos de ellos, pues, bastante sorprendentes. Por ir al grano, el más sorprendente de todos, el que nadie se esperaba, por lo menos hasta ahora, es el Oxenfree 2, los Lost Signals. Oxenfree es un juego que salió hace unos años y que tuvo muchísimo éxito, tanto en ventas como en crítica, y parece ser que vamos a tener, pues, una continuación. Bueno, el juego, el original, era un juego que se veía en scroll y era una aventura en plan niños de Stranger Things, ¿no? Una aventura de ese palo, con cosas sobrenaturales y nostalgia, etcétera. Pero, bueno, tampoco os puedo dar muchos detalles porque no lo jugué, lo tengo de hecho pendiente y tal, pero bueno, el juego tuvo muy buenas críticas. Y bueno, pues ya tenemos este tráiler de la segunda parte, que llegará este año, pero todavía no se sabe cuándo. También han anunciado una continuación de otro juego también conocido, que es la continuación de Oli Oli. En este caso se llama Oli Oli World, que es, bueno, un scroller de monopatines, o sea, de skate, bastante chulo, que, lo dicho, tuvo mucho éxito. Mostraron un nuevo gameplay de las Tortugas Ninja, Red Dead Revenge, que es este juego, pues, revival de los clásicos beat'em up de las Tortugas Ninja, muy chulo, lo distribuye Dotemu y lo desarrolla Tribute Games. Bueno, comentaron también la fecha de lanzamiento de Crystales, Cristales, se escribe, y que saldrá el 20 de julio. Este juego, que ya sabéis que se había retrasado y tal, pues bueno, ya sabemos que saldrá el 20 de julio. Esperemos que no sufra más retrasos. Y luego, bueno, anunciaron una serie de juegos como Road 96, Last Stop y Hindsight, que son nuevos juegos de la distribuidora Annapurna Games, que ya sabéis que es especializada en juegos indie. Bueno, Aerial Knights, Never Yield, que es un runner de parkour. Bueno, anunciaron bastantes cosas y uno que me llamó especialmente la atención, que se llama Getsufuma Den, Undying Moon, que es un juego como tipo, parece un Castlevania o un Metroidvania. Bueno, comentan que es un roguelike, pero es de mazmorras y es en scroll lateral, ¿no? Y que tiene aspecto visual de como si cogieras una estampa japonesa, ukiyo-e, de este estilo clásico japonés del siglo XVII, XVIII, XIX, ¿no? Y hicieras un juego de plataformas con eso. Está bastante chulo, tenéis que echarle un ojo. Y bueno, en general, pues anunciaron algunos juegos más. Uno que comentaremos luego. Pero bueno, en general, pues estuvo bastante bien y hubo bastante variedad y cosas interesantes. Bueno, sobre el tema de presentación del... bueno, imagino que... No sé si te quieres parar en alguno de los anuncios, Jorge, para comentarlo. Yo aproveché ya para comentarlo en la exposición, ¿no? El Oxenfree creo que es el anuncio más potente. Sí, pero pensé que nos íbamos a parar un poco más en un juego que a mí me llamó bastante la atención. Lo que pasa es que tiene un nombre que es el que acabo de comentar ahora, sí. Que es, se llama Getsufuma Den, sí. Undying Moon. Es que ese, está muy chulo, ¿eh? Es que ese juego, ese remake de otro juego del año 87, que era una especie de Legend of Zelda 2, pero con una skin japonesa de samuráis y mitos japoneses, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué hicieron con este juego? Lo que hicieron fue transformarlo en un Metroidvania, o sea, hicieron una especie de remake, se lo saltaron un poco a la torera, metieron un Early Access en Steam y parece ser que lo que quieren hacer es tener el juego un año en Early Access, aunque está confirmado para el resto de plataformas, ¿eh? Al menos para Nintendo Switch, que yo sepa. Pero bueno, quieren pulir el juego en PC con el feedback de la comunidad, que comentan que va a ser muy importante para ellos, y a partir de ahí, pues con la última iteración, es lo que sacarán en consola. A mí me llama mucho la atención este juego por varios motivos. Primero, Metroidvania, lo cual encaja ya conmigo, pero sobre todo con esa estética que tiene el juego. Es un 2,5D, pero tiene una estética muy de rollo estos dibujos japoneses antiguos, rollo la ola de Hokusai y todas estas cosas, ¿no? No sé, me llamó mucho la atención y creo que pinta fenomenal. Yo, la verdad es que le pillé expectación al juego. Gaspar. A ver, perdona, para hacer una corrección. No es remake, es secuela, sí. 30 años después, no sé por qué, han sacado secuela. Ah, yo pensaba que era remake el juego. No, es secuela. No sé por qué a quién se le ocurrió hacer una secuela 30 años después, ¿no? Iba a decir, a mí el estilo me recuerda mucho a... al Muramasa de Wii, cosas por el estilo, y me da repelús, el Muramasa de Wii me dio repelús el juego en sí, pero el Muramasa es mucho también. más caricatura, este juego no es nada caricatura, bueno, no sé, de hecho. Me recordó algo a ese estilo. No sé, a mí me pintó fenomenal, ¿eh? Y la verdad es que en lo jugable parece que va a ser un Metroidvania, pero un poco más técnico, ¿no? Más de andar con cuidado y tal, mucho boss, etcétera. Lo único que no me gustó del juego, de lo que vi, es la interfaz de usuario. Me pareció un poco invasiva y un poco rara. Difícil de entender. Este juego es como Dead Cells. Busca un poco ese rollo. Que es un roguelike, pero Metroidvania. Difícil, muchos intentos, etcétera, etcétera. O sea, da la impresión de que tira de ahí, vaya. Bueno, en cualquier caso, ha habido varios juegos interesantes. Echadle un ojo al resumen de este Indie World, porque seguro que encontraréis cosillas interesantes. Y nos vamos con las noticias de los oyentes. Ya sabéis que tenemos siempre una sección preparada con noticias que nos mandáis para hacer este programa un poquito más amplio. Y esas noticias, pues que a lo mejor nosotros no nos fijamos tanto. Y tenemos una que ya la teníamos desde hace tiempo. Pues la semana pasada no pude entrar hace unas semanas por temas de tiempo. Que nos la manda Eduardo Nogales y dice: buenas, Jorge y miembros del complejo. Es mi primer mensaje mandando una noticia, aunque os sigo desde hace muchos años. Hacéis un estupendo programa y da gusto oíros cada semana. La noticia que mando va un poco en relación a la que comentasteis recientemente de MediaMarkt vendiendo PlayStation 5 junto a un pack de televisión. En este caso, esta empresa está recibiendo tarjetas gráficas con la escasez que hay hoy día y las está vendiendo en torres ya ensambladas para aumentar así su beneficio. Adjunto el enlace donde lo he visto. Un saludo y daros la enhorabuena por hacer un programa tan bueno y agradeceros todo lo que hacéis en él. Bueno, pues muchas gracias, Eduardo. Y efectivamente nos manda una fuente que es del Chapuzas Informático, que lo venden, bueno, lo comentan como exclusiva, ¿no? Porque, ya sabéis que esta web tiene un contacto en MediaMarkt, porque ya no es la primera vez que saca alguna cosilla sobre MediaMarkt, que hace jugaditas con el tema de las tarjetas gráficas, ¿no? Habían comentado que una fuente fiable interna les había asegurado que MediaMarkt tenía sus propias granjas de minado, etcétera. Bueno, pues lo que están haciendo, según comentan, pero esto no hace falta tener a alguien allí. O sea, tú lo ves, porque ya si eres comprador habitual de MediaMarkt, lo puedes ver hoy en día, ¿no? Las tarjetas gráficas que les van llegando, en lugar de venderlas a los usuarios directamente, como hay escasez, las están metiendo en ordenadores ensamblados, porque así, como decía Eduardo, amplían su margen de beneficios, ¿no? Dicen, buah, pues mira, vendemos el ordenador que vale, pues eso, 2.000 euros y aseguramos una venta más grande, ¿no? Claro, eso es una pequeña putada, pues para todos los que estamos esperando oportunidad para comprar una tarjeta gráfica y no hay, ¿no? Pero bueno, no me parece tan flagrante como otros temas de los que hemos hablado, ¿no? Como el tema de que se reservaban tarjetas para el minado y todo eso. Pero sí que es verdad que, bueno, que es una jugada bastante sucia y es una putada para todos los que estamos esperando una gráfica. No sé si quieres decir algo al respecto. Bueno, que la verdad es que yo, que estoy, como sabéis, buscando una tarjeta gráfica, no espero comprarla hasta mediados de 2022 como mínimo. Así que así estamos y así seguiremos. Esta es la situación que estamos viviendo ahora. Y lamentablemente, pues por la situación mundial que estamos viviendo, la escasez y también la especulación, pues nos va a tocar un tiempo estar así. A saber, ¿hasta cuándo? Bueno, pues vamos con la siguiente noticia que nos la manda Gonzalo Fernández y nos dice: hola, Jorge y Complejo. Aquí te dejo el enlace de algo que se hizo en un medio de comunicación el lunes 5 de abril. Otra vez se saca el videojuego sin afrontar el problema de fondo, como es la educación. Un saludo. Bueno, como sabéis, esto seguro que la mayoría de los que estéis escuchando esto lo sabéis porque ha sido bastante polémico esta semana. El medio de prensa, bueno, el programa Espejo Público de la cadena Antena 3, lo podemos decir claramente, tampoco pasa nada. El otro día sacaron a un supuesto experto que hablaba sobre el tema de la adicción a los videojuegos, ¿no? Que ojo, y esto queremos remarcarlo, desde el Complejo Holanda no negamos que ese problema exista. Existe un problema de adicción a los videojuegos en cierto sector de la población que viene asociado a otras cosas, ¿no? Pero el caso es que en esta entrevista se achacaba el problema a absolutamente todos los videojuegos. Digamos que se intentaba enfatizar que el videojuego es un producto que tiende a provocar adicción y a crear delincuentes y todo esto, ¿no? Bueno, el profesional que hablaba de eso no tenía mucha idea del medio. O sea, y además, si escucháis la entrevista, os dais cuenta de que no tiene mucha idea de lo que está hablando, por lo menos en lo referente a los videojuegos en general. Pero bueno, remarcamos desde el Complejo Holanda que sí existe este problema y que bueno, que es un problema muy serio además, pero que no es ni mucho menos digamos el grandísimo la, o sea que no tiene la que no afecta a la mayor parte de los usuarios, queremos decir, ¿no? O sea, que es un tema aislado que le pasa a ciertas personas y que viene, pues, de muchas otras cosas, ¿no? Como cualquier problema de audición en general. Óscar. Yo no veo nada de malo en jugar, yo qué sé, 12 horas al día. Es peor el adicto al tabaco o el adicto a Telecinco. Sí, lo que pasa es que, bueno, aquí enfatizaban el tema del gasto de dinero, también enfatizaban el tema de... ¿Qué esto pasa? Es que, entonces ya no es solo un tema que esto tiene en cuenta los videojuegos, sino otras cosas. Por supuesto, pero quiero decir que no podemos negar el tema real de que pues hay personas que les pasa que se encierran tanto en el mundo de los videojuegos que dejan de tener cualquier tipo de relación social. Y es un problema de adicción y es una cosa seria y es una cosa que tiene que ser tratada por psicólogos. Pero habitualmente este tipo de problemas suelen venir por más cosas. No es simplemente que el videojuego que induzca a la gente a ser adicta, sino que hay problemas psicológicos de base que se acrecentan cuando una persona pues se enfatiza en algo que le gusta mucho, ¿no? David. Yo la verdad es que no conozco estadísticas reales sobre la adicción en videojuegos, ¿no? Eso sería bueno moverse en estadísticas, así que no me voy a aventurar, ¿vale? Porque me faltan datos tangibles y reales. Evidentemente es un problema que existe, me refiero... Antes comentabas, Oscar, que no ves nada de malo. Hombre, es malo cuando tu única prioridad en la vida se reduce a jugar y no ves otro aliciente. Eso es una adicción, a fin de cuentas, ¿no? Te priva de hacer otras cosas, de tener una vida social o poder desarrollar tu vida de otro modo, ¿entiendes? Eso es una adicción, eso es un problema. Y luego también, la adicción también, creo que se trata en relación pues a comprar pues estas cajas de recompensa, gastar dinero en tarjetas de FIFA, creo que se refería a eso más bien, ¿no? Es como una ludopatía, pero enfocada al videojuego. Sin embargo, el que se gasta 50 euros en Lotería Nacional todas las semanas es un puto ídolo, no pasa nada, ¿no? No tiene ningún problema. No se trata de comparar una cosa con otra. Lo que pasa es que como eso repercute en el Estado, está de putísima madre. Pues supongo que sí. Los videojuegos también repercuten en el Estado. El IVA se lo lleva al Estado, ¿eh? Es como las drogas recreativas que no repercuten en el Estado, que son el demonio, y el tabaco y el alcohol están de putísima madre. Pero Oscar, si no se trata de que una cosa sea peor que la otra, se trata de que pueden ser un problema ambas. No estoy diciendo que una cosa sea peor que la otra. Estoy diciendo que una parte de los medios trata de diferente manera unas que otras. Yo creo que es peor dejarse el sueldo en Lotería Nacional todas las semanas que viciar a videojuegos. Hombre, no sé, habría que verlo. Si por gastarte el sueldo en lotería te privas de comer, pues a lo mejor es un problema de la hostia. ¿Quién se compra el supercochazo y luego está todo el año comiendo mortadela? Bueno, que vamos, que los hay a patadas. Pero eso ya es ser gilipollas, no es tener una adicción. Ah, no, pero es que los medios de comunicación están petados de gilipollas. A ver, yo, vamos a ver, si yo entiendo que, vamos a ver, no he visto el programa de Susana Griso, no sé cómo fue el tratamiento de la noticia, no tengo ni idea. Bueno, no sé si fue tremendista, sensacionalista. Lo vamos a comentar, pero primero creo que quería comentar Gaspar. Cuéntanos, Gaspar. A ver, yo estoy un poco con David y en contra de Oscar en esta ocasión. A ver, hay una diferencia, Oscar. A ver, es verdad, tienes razón, que el tío que se deja la pasta en lotería. Pero claro, el tío que se deja la pasta en lotería va 5 minutos y ya está. La revisará el fin de semana y pista. El tío que se deja la misma pasta en videojuegos, luego los juega y se echa sus, en caso de un adicto, por ejemplo, sus 10, 12 horas. Esa diferencia sustancial. Que el otro pueda hacer vida y el que está 12 horas delante de la pantalla. Entonces esto se reduce a que a la relación social. Es que Gaspar lo está reduciendo al claro, no tiene es que estamos a ver, vamos social. A ver. Vamos a ver, estamos hablando de un tema que es muy complejo. Es que eso complejo. Es parte del problema, claro. Ojo, pero vamos a ver, estamos hablando de un tema que es muy complejo y dando unas razones y unas soluciones demasiado básicas para un tema tan complejo. Es que lo que acaba de decir Gaspar no tiene puto sentido. Las adicciones a cualquier cosa repercuten en la vida económica de la persona, en su vida social, en su salud, se repercuten en todo eso y no podemos decir que sea una cosa o sea otra. Y como digo, cualquier adicción habitualmente viene por más casos que el de la propia cosa a la que te vuelves adicto. Pero vamos viene a ver. Viene por a veces viene por un trauma, a veces viene por una situación económica mala, a veces. Entonces, no podemos frivolizar, tenemos que, Jorge, un supuesto adicto a los videojuegos no tiene por qué ver esa adicción relacionada con dinero. Es decir, puede, yo qué sé, un adicto a los videojuegos que esté muy jodido puede gastarse en videojuegos menos que yo o menos que cualquiera de nosotros al mes en ellos. No tiene nada que ver, o sea, no es solamente un tema monetario. No se puede reducir a un tema monetario. No, está diciendo eso. Lo que acabo de decir es precisamente que no es un tema monetario, es un tema que repercute en muchas cosas de la vida, ¿no? Volvemos a la noticia principal, que es yo creo que el foco de la noticia no es que exista gente que es adicta a los videojuegos, porque hay gente que es adicta a absolutamente todo, ¿vale? Evidentemente, pues cuanto más mainstream sea la cosa, pues más probabilidades hay que haya un grupo más grande adicto a una cosa. Por ejemplo, el tabaco, el alcohol, la lotería, los videojuegos, ver televisión, etcétera, etcétera, ¿vale? Bien, aquí de lo que se trata la crítica creo que es al tratamiento que se hace de esta información en la televisión, en un programa de televisión, de una televisión privada, que hacen un tratamiento determinado. Que el tratamiento básicamente es el clásico tratamiento de televisión en esto, que es, bueno, yo soy un tío que probablemente existe esa posibilidad, para quien piense mal como yo, me llevo bien con alguien de la cadena y tal, es una muy buena manera de promocionar mi empresa que se dedica a ayudar a chavales que tienen problemas de adicción a los videojuegos, y llego y digo, es que los videojuegos, señora, tenga cuidado con lo que juega su hijo, porque puede ser un adicto. Y claro, el tratamiento es generalizar sobre tipo de chavales, tipo de videojuegos, etcétera. Es decir, el resumen para quien no entiende mucho de esto, ve la televisión por la mañana y tal, es cuidado, no deje a su hijo jugar a videojuegos porque se puede volver a un adicto antisocial y que gaste mucho dinero a escondidas. Ese es el problema. Entonces, en este programa se trató el tema con, evidentemente, solo desde un lado, ¿no? Sin explicar bien las cosas y generalizando a unos niveles máximos. Por eso es lo frívolo de todo este asunto, ¿no? Y el motivo por el que la gente se quejó en redes sociales y tal. El tratamiento que se hizo fue lamentable, como siempre que suele hablarse de videojuegos en televisión hoy en día. Pero en eso vamos a estar todos de acuerdo. Claro. El tratamiento de la noticia en el programa ese fue absolutamente ridículo. De hecho, no sé, puede generar la misma adicción el tema de la televisión que los videojuegos. Pero en televisión, en un programa de televisión, no te van a decir que ser adicto a la televisión es malo. No, no. Joder, obviamente. Va en contra de sus putos intereses. Pero es que esta es otra. Primero te hablan mal de los videojuegos y después pierden el culo por entrar en los eSports como patrocinadores. Es un absurdo brutal de los medios de comunicación y además de ciertos medios de comunicación. Simplemente lo que quieren es llamar la atención y que obviamente se les vea. No, pero joder. Lo tenemos más fácil que eso, Oscar. Te sacan a este tío por la mañana generalizando sobre ese tema y por la noche, cuando dan las 12 y ya se puede, te empiezan a sacar anuncios de casas de apuestas, ¿no? Sí, y ahí, a veces y ahí antes no pasa nada. Pero eso que lo que comentaba Víctor, es que la televisión hace esto, pues es un tema de sensacionalismo y es un tema de alarmismo, etcétera, etcétera. Es que realmente estamos curados de espantos ya de cómo trata la televisión esta afición, vaya. David. Yo no, vamos a ver, no digo el caso concreto de la cadena esta televisión, pero yo no veo raro que a lo mejor una web pueda hacer un artículo sobre adicción al videojuego, una web de videojuegos. Me parecería sano, me parecería natural. Porque hagas un artículo sobre eso no quiere decir que vayas en contra de los videojuegos, no. Tú estás hablando de una adicción de una persona, de una enfermedad. Mm. El videojuego no tiene culpa de eso, no es su culpa. Es decir, el problema lo tiene la persona que encuentra en el videojuego o cualquier otra cosa una forma de satisfacerse a sí misma, ¿no? Y de meterse en ese mundo y pasar el rato. Quiero decir, no me parece incompatible. Creo que es sano a veces hablar de estos temas con, evidentemente, con neutralidad, con imparcialidad y con gente que sepa. Con gente pero que sepa sobre un todo. Un tratamiento pero serio. Eso no pasa, ni va a pasar. Pues, pero puede pasar, me refiero. Se puede publicar un artículo de un psicólogo especialista en adicciones a videojuegos. un tío que ha estudiado y que ha visto estadísticas y que sabe cómo interpretar los datos. Joder, me parecería de puta madre. Sí, sí. Creo que, bueno, creo que es un tema de interés. Pero de hecho, David, eso existe, ¿eh? Hay artículos serios que tratan la materia y efectivamente este problema existe. O sea, no podemos negarlo tampoco. Igual que en otros campos. Efectivamente. Y lo que dice Oscar es que no podemos tampoco decir, no, le hicimos videojuegos, pues es peor la edición a no sé qué. No, joder, o sea, no se trata de que una cosa sea peor que otra. Es que es un problema que está ahí. No hay por qué buscar una cosa bien, peor. A ver, vale, para finalizar, yo más bien me refería, no es que sea peor que otra, sino que el tratamiento de los medios y del Estado es diferente de unas a otras. Es decir, lo que repercute en ellos o les beneficia es todo maravilloso, y lo que no, a ver, seamos sinceros, ahora mismo actualmente el videojuego es un rival de la televisión. Los chavales hoy en día no tienen ni sintonizada la televisión en muchos casos. La tienen para conectar pues la Play, la Xbox o la Nintendo. No tienen para ver Antena 3. Es evidentemente nosotros, nuestra generación, que probablemente sea de las últimas que han pasado su infancia viendo la tele. Mi canal favorito es Twitch o YouTube. No veo la tele, no la veo. Muchas veces estoy jugando y la tengo en, yo qué sé, en D-Max o en un canal de este simplemente porque me acompañe por de fondo. Pero no, nosotros mismos que nos hemos criado con ella, la estamos rechazando. Imagínate las generaciones que vienen ahora. La televisión, a día de hoy, tal como está concebida y de la forma en la que se ha ganado dinero Antena 3, Mediaset, todos estos... estas grandes empresas se está perdiendo, tienen que cambiar su modelo de negocio, y como de momento no lo han cambiado y ven que pierden espectadores, pues tienen que atacar esos medios que le están quitando todos estos espectadores, y en fin, atacan al videojuego porque el videojuego genera una cantidad de pasta brutal. Si fuera el cine el que les quitara territorio, pues atacarían al cine. Pero bueno, en este caso el cine obviamente no pasa por ahí, pero en fin. Acabamos con David. Yo creo que el enemigo de las televisiones a día de hoy, incluso diría del cine, no son solo los videojuegos. También son en gran parte plataformas como Netflix, Amazon y Disney Plus. Eso sí que es su grandísimo enemigo. Porque ahora yo, mi vida diaria de ocio es o videojuegos o Netflix, Amazon o Disney Plus. Todos claro, David, pero ese es el modelo televisivo al que yo me refería que se está implantando actualmente, que no tienen las grandes cadenas. Intentan competir creando cosas similares. Pero es una putísima mierda. Claro. Efectivamente. Sí. Y bueno. Bueno, vamos con la última noticia de los oyentes, que nos la manda Miguel y nos dice: muy buenas, Jorge, soy Miguel. Ya hemos hablado varias veces antes, por supuesto, Miguel. Y dice, te mando un enlace a un tuit que muestra el anuncio de la edición física del remake de Alex Kidd. Es el anuncio oficial de la propia compañía que saca esta edición. Es curioso porque estamos todos muy ilusionados con este remake, pero sobre todo con la propia edición en físico, ya que yo ya la he reservado, y mucha gente de medios independientes conocidos como Deckard, del Reino de Neverland, y sus compañeros estaban también deseando tenerla. El caso es que yo nunca he visto una edición física del juego original. Todos lo teníamos en memoria de nuestra Master System 2. Fue así como se popularizó y ahora nos lanzamos todos como leones hambrientos sobre esta reserva. Sin más, te dejo el link y os mando a todos un abrazo. Bueno, nos deja el link. Efectivamente, es una edición coleccionista como Dios manda, con cajas que recuerdan un poco al aspecto de una caja de Master System, aunque si vieres la caja del Alex Kidd original de Master System, es una cagarruta, o sea, es una portada bastante fea, pero esta portada es una portada ilustrada, muy muy chula, la verdad es que genial. Trae pines, trae un manual, trae un llavero, trae unas cartas, una bolsita con un medallón, bueno, la verdad es que, y un libro de arte pequeñín, está muy bien, la edición. Echadle un ojo, ya sabéis, el remake de Alex Kidd. Y bueno, aprovecho para comentar que tuve el placer de conocer a uno de los creadores de este remake por un tema de trabajo y tal, y me pareció un tipo muy majo y me contó algunas cosas del desarrollo y tal, que bueno, tuvieron sus dificultades, no puedo revelar gran cosa aquí, pero simplemente que sudaron sangre para sacar el juego y que están muy orgullosos del trabajo que han hecho, y la verdad es que yo creo que Bueno, a falta de probarlo, pero viendo los trailers que han sacado últimamente y tal, la verdad es que tiene muy buena pinta. No sé si queréis comentar algo de este tema. Si no, pasamos a lo siguiente, que es... Bueno, simplemente recordaros que para participar en esta sección no tenéis más que mandarme un mail a jorge@complejolanda.com. Ya sabéis, jorge@complejolanda.com, escribiendo pues un comentario de vuestra propia cosecha y la fuente de la noticia para que podamos pues comprobarla, leerla, indagar, etcétera. Esta sección está muy guay y es todo gracias a vosotros, así que muchísimas gracias por esos mensajes que me mandáis todas las semanas para poder llevarla a cabo. Y ahora sí, nos vamos con la noticia de la semana. Han mostrado el primer vídeo del remake de The House of the Dead. Y la verdad es que no está mal. No está mal. O sea, ya sabéis que este juego fue anunciado pues hace ya tiempo. O sea, creo recordar que se anunció en 2019, pero que no había muchos detalles sobre el tema y tal. De hecho, no teníamos imágenes ni nada. Y esta semana en el evento de Nintendo, creo recordar que fue, o el mismo día del evento, pero fuera del evento, pues anunciaron este vídeo, ¿no? Y enseñan algunas cosas de gameplay, y la verdad es que está muy chulo. Este juego, en principio, solo se conoce que sea para Nintendo Switch. Yo comprendo que será únicamente para Nintendo Switch, porque entre otras cosas, pues tendrás que jugar con los Joy-Con, ¿no? Y tal. Pero la verdad es que le han dado un lavado de cara bueno, ¿eh? O sea, muy guay. De momento se desconoce la fecha definitiva, pero sabemos que saldrá a finales de año, o eso es lo que han comentado. Así que, bueno, echadle un ojo. The House of the Dead. Para mí es Souls. Lo voy a pillar de salida. Y además me va a traer gratos recuerdos, aunque jugué a Mass 2 con Popovsky, me traerá gratos recuerdos de esa época maravillosa. Lo único que me gustaría es algún tipo de add-on especial o algo así para jugarlo. El típico rollo de meter de plástico, ¿no? De poner el Joy-Con y tal y fliparte con que disparas una pistola. David. Yo lo he visto y si bien me gusta, creo que tiene un aspecto artístico más amigable que el original. Sí. Eso es lo que no me ha convencido. Es más de color. Tenía un toque más turbio, más tenebroso. Sí. Aspar. A ver, yo lo vi y, hombre, a ver, sí, me llama la atención, ¿no? Jugué en su día la recreativa y tal, estaba bien, pero a estas alturas me parece un poco rata que solo metan el primero. Me esperaba por lo menos la trilogía, joder. Pues, es verdad, pues, a ver. Pues, metan el 4 y el 5, joder. A ver, es cierto que son juegos muy rejugables, pero sabemos que son juegos muy cortitos, joder. O sea... Bueno, tampoco sabemos el precio, ¿no, Gasparón? Bueno, viendo el precio de Panzer Dragoon, que es algo relativamente similar, ya me hago la idea de este. O sea, me parece, joder, pienso que podría haber estirado un poco y por lo menos, ya no digo como decía Jorge, en plan de coña, no, pero joder, los tres primeros o los dos primeros, uno solo a estas alturas se me hace un poco escaso, y sobre todo teniendo en cuenta que igual lo meten a 30 pavos, como metieron en Panzer Dragoon. a mí me gusta ver este juego de vuelta porque es un género que está en vías de extinción, ¿no? Entonces, ver que hacen un remake de un juego tan emblemático como este, pues la verdad para mí es maravilloso. Y ya digo, pienso pillarlo seguro, de salida. Jorge. Y ojo con ese tema, porque hay veces que sacan un remake de un juego, de un género que está extinto ya, y que de repente esos géneros vuelven, ¿no? Ya ha pasado con juegos, o sea que, quién sabe. A mí me parece buena noticia que lo saquen, pero coincido con David en que me gustaba más el aspecto del original, en el sentido de que era más oscuro. Incluso daba más miedo, entre comillas, ¿no? No es un juego que diera miedo porque era sobre raíles, pero sí que te daba cierta tensión cuando los zombies se acercaban a comerte, porque eran horribles, ¿no? Y esos gráficos de esa época, que eran bastante potentes en esa época, impresionaba, ¿no? Entonces, es la pena que me da. Pero bueno, aún así, este juego es Souls, ¿eh? Este juego tiene que caer seguro. A ver, de todas maneras... Sí. Perdón, yo creo que Oscar está conmigo. Yo creo que el juego que debería volver de pistolas es El Mundo Perdido, joder. Hombre. Nunca tuvo versión en consolas. Sí. Qué mejor oportunidad que ahora, joder. Era un puñetero juegazo. Ese juego es bueno. De horas que le metimos Oscar y yo a eso. Era maravilloso, joder. Me lo hice con un euro ese juego. En vez de ir a clase. Sí. junto a Popovsky. En la ¿Recordáis el recreativo que estaba cerca de casa de David? Tenían una máquina, pero de las que no tenían cabina. Era la máquina, pero no tenía cabina. Era el mueble solo, ¿no? Popovsky y yo, con un euro, porque fue una época dorada en la que con un euro tenías dos créditos en esa máquina. Con un euro, Popovsky y yo nos lo hicimos el juego. Brutal, ¿eh? Veníamos, era nuestra época más ninja. Era la época de pasarse House of the Dead 2 con un euro también. Y llegamos a ese juego, lo masacramos a la primera sin conocerlo, ¿eh? No nos sabíamos todos recovecos ni todas las historias. Pero, señor juegazo, y mi parte favorita es el Carnotauro que se hace invisible, tío. Eso es la hostia. No, el final de todo. ¿Puedo hacer spoiler de ese juego? Hombre, yo creo que no, sí. No, tío, por Dios, no. Yo bueno, tengo una sí, anécdota de bueno, una traición el final del juego, ese juego que una, me dejó tirado. Una traición, no. Yo me la acabé con un crédito y tú te moriste. ¿Qué quieres que me dejaste morir, mala persona? Me abandonaste ahí con los bichos. No me salvaste. ¿Cómo te voy a abandonar si no te puedes ir por otro lado un juego sobre raíles? El final del mundo perdido es súper épico porque es mucha destrucción de casas. Aparecen bueno cosas grandes. Y es súper épico. Muchos cambios de cámara, así, en plan, te estás cayendo, bueno, en fin, mola mucho. David. Es una de las mejores recreativas que se han hecho. Yo también lo terminé. Debo decir que me parece en general recreativa bastante sencilla. Era a mí me parecía muy fácil. Quiero decir, había otros juegos de pistola bastante más exigentes y complicados. House of the Dead 2, por ejemplo. House of the Dead 2. Y este, la verdad es que era bastante asequible. Time Crisis era difícil en los niveles altos. Time Crisis, a medida que avanzaba, sí. Este creo que estaba más equilibrado, era un poco más benévolo con el jugador. El boss final. Una dificultad lógica, más bien. El boss final de House of the Dead 2, la primera vez que llegabas, imposible hacértelo. Imposible hacértelo, porque era muy, muy cabrón. Y tenía mogollón de vida. Y además, era todos los bosses en uno. El rollo este de metal líquido, ¿no? Sí. Pero es verdad lo que dice David, que en general El Mundo Perdido era un juego más asequible dentro de ese género y esa época, ¿eh? Pero bueno, un juegazo indiscutiblemente. Además tenía unos gráficos para el momento de la hostia. O sea, se veía genial ese juego. De todas maneras, yo cuando lo terminé, creo que era moneda de 100 pesetas aún. Uf, no me acuerdo ya. Fue 20 euros, sí. Me parece que fue en 99 o 2000. Por ahí. Sí, es un juego. Creo que fuera. Me parece que cuando yo jugaba eran monedas de 100 pesetas todavía. Sí, porque coincidió creo que un poco después del lanzamiento de la peli, que fue en el 98. 98, 98, 97, 98. Y el euro llegó en el 2000, si mal no recuerdo. ¿No? El euro le hizo muchísimo. 2001, ¿no? Oficialmente 2001, de manera ya. Había de euros circulando y podías pagar antes con ellos. Verdad, pero de manera oficial, creo que sí, 2001 o 2002, ya no recuerdo muy bien. El euro le hizo muchísimo daño a la recreativa, ¿eh? Al mundo de la recreativa le hizo mucho daño el euro. Pues, hostia, porque tiene un redondeo a 50 céntimos que la madre que los parió. Y no, y a un pavo también. Y a un euro. Pero la cosa es que, bueno, a ver, coincidió que estaban subiendo en general, pero sí que es verdad que lo curioso es que coincidió con la llegada del euro que se fue todo al carajo. El euro mató a las recreativas en España. Bueno, e internet. Sobre todo eso. Sobre todo internet, máquinas como Dreamcast y demás que ya empezaron Los cibers machacaron mucho a los recreativos porque era mucho más barato jugar. Pero las grandes recreativas no las vimos todas en Dreamcast. A ver, así no. Para mí las más grandes fueron El Mundo Perdido, Star Wars Trilogy... Sí. Y puede que Time Crisis 4. Y creo que ninguna de... No sé si el Star Wars Trilogy. Creo que no, pero ninguna llegó a Dreamcast. Y mucha caña. Y esto llegó a Sega Rally 2 en la máquina que se movía el coche, ¿sabes? Sí. Que te sentabas dentro y se movía. O sea, era la leche. La máquina daba un valor añadido, pero Sega Rally 2 en PC era brutal, ¿eh? Sí. Gaspar. Iba a decir, yo me acuerdo así, relativas así. Mi intención me gustó mucho. Fue la de F-Zero. Jugué alguna cosa más dobles con Oscar, me parece que me le gané casi siempre, claro. ¿Eh? ¿En qué universo? Se cortó, ¿no? No sé en qué universo has vivido tú eso. Por cierto, la de F-Zero tenía la posibilidad de. Jugamos a todos. Ah, vale. Podías llevar la posibilidad de meter la memory card de GameCube. De hecho, yo llegué a ponerle la memory card de GameCube en la máquina de F-Zero y te daba, pues, naves, un extra, algo así. La posibilidad de usar una nave customizada tuya. Estaba guay ese detalle. Y bueno, la máquina era muy buena también. Creo que vamos a dejar aquí las noticias. Y, señor Oscar, vamos a irnos al foro. ¿Qué están comentando en complejoanda.foroes.org? Cuéntanos. A ver qué dicen. A ver qué dicen. Denis Lazul dice: buenas noches. El podcast de la semana pasada lo agradecí mucho durante los primeros días de la semana. Y este no será excepción a principios de la semana que viene o a finales de esta, ya que lo subís pronto. De este juego vi un vídeo y ya. No digo que sea un mal juego, pero no me atrae. Hay otros juegos del género que me atraen más. Y eso que ya me siento saturado por el mismo. Será porque saben captar mejor mi curiosidad. Brutal Vomit dice: buenas muchachos, este juego lo dejé de ver en mi radar hace buen tiempo, no lo recordaba. Así que más que interesado en escuchar qué nos cuentan sobre él. Después seguramente me hagan pillarlo como siempre. Buen programa a todos, para todos. Fran Fox dice: hola chicos, otro viernes de complejo y un día más cerca del final del viaje. Me gustó la frase. El juego está de esta noche, lleva algún tiempo en mi lista de deseados, así que vuestra opinión seguramente termine por decantar la balanza. Me interesa mucho saber qué opina un aficionado a Lovecraft y al género de terror como David, de un juego que al parecer bebe de estas fuentes, pero apuesta por una ambientación menos terrorífica y mucho más colorida. Pero también que no falte la clásica lección sobre fonética de nombres lovecraftianos del señor Gaspar, para ver si así finalmente aprendo a pronunciar bien la palabra chulchululu. Que los dioses primigenios os bendigan y en especial al forense, que bien se lo merece. Muchas gracias. Dark Razor dice: buenas noches. La verdad es que no sé nada de este Call of the Sea, pero lamentablemente no seréis capaz de vendérmelo, porque ya no tengo sitio para guardar más juegos ni tiempo para jugarlos. Una pregunta / reflexión para el debate. Entiendo que el cierre de estas tiendas también afectará a la descarga de parches, ¿no? De ser el caso, cuando ocurran en la generación de PlayStation 4, ¿qué ocurrirá? Si no se pueden descargar parches, nos encontraremos con muchos juegos que no podrán ser jugados por culpa del famoso parche del día 1. Un saludo. Bueno, esto lo hablaremos después en profundidad seguramente. Posdata: Cthulhu se pronuncia cacholo de toda la vida, no confundir con cachopo, que eso es otra cosa de la que ya se hablará en su momento. Bueno, Cthulhu y cacholo, las dos cosas son comida, así que... por ahí podría venir un parentesco. Facehugger, buenas noches. Tengo muchas ganas de escuchar vuestro análisis de este Call of the Sea, del que todo el mundo habla tan bien. Respecto al debate, si finalmente habláis del cierre de tiendas digitales, como usuario habitual de PC, pero en los últimos años también poseedor de una PS3 y una PS4 Pro, no acabo de entender esta política de Sony de ir cerrando tiendas digitales de sus máquinas antiguas progresivamente, PS3, PSP... No sé hasta qué punto supone un gran coste económico mantenerlas, o bien todo es una estrategia para que compre su hardware más actual. Y no solo las tiendas, hace unos días hemos sido testigos de la desaparición de la funcionalidad de las comunidades en consolas aún a la venta, como PS4. Yo formaba parte de vuestro grupo del complejo, por ejemplo, y las comunidades temáticas de juegos me eran muy útiles para encontrar jugadores para títulos multi de la plataforma. Un saludo y felicidades por el programa. Ya está, es lo que hay en el foro por ahora. Bueno, pues está aquí el repaso al foro, repaso que ya sabéis que, bueno, si queréis comentar podéis hacerlo en complejoanda.foroes.org. Y ahora nos vamos a ir con un poco de música. Vamos con un tema musical y volvemos enseguida con Souls y no Souls. We'll be right back. No hay sitio para los dos aquí. ¿Ah, sí? ¿Y quién lo dice? Yo soy el Sol. ¿Ah, sí? Pues que sepas que yo soy el... Cállate. Tú eres el No Sol. Y seguimos aquí en el Complejo Anda, el programa de radio sobre videojuegos independiente, que ya sabéis que podéis descargar todas las semanas desde nuestras plataformas habituales. Estamos en iVoox, en formato podcast, también lo estamos en Spotify y también en iTunes. Podéis escucharnos todos los viernes en directo a partir de las 10 de la noche hora peninsular española a través de nuestra cuenta de Twitch, el Complejo Anda, todo junto. También estamos en redes sociales. Solemos hacer anuncios con respecto al programa, etcétera, en @complejolanda en Twitter, en el Complejo Holanda en Facebook, y también contamos con plataformas, comunidades en Xbox y en Steam. El Complejo Holanda, solo tenéis que buscar el Complejo Holanda. Contamos también con una comunidad de Discord. Tenéis un enlace si queréis entrar en esta comunidad en el primer tweet de @complejolanda en Twitter, el tweet fijado. Tenéis una invitación perpetua por si queréis meteros. Y en la comunidad de Discord solemos comentar la actualidad del mundo del videojuego y de muchas otras cosas todos los días. Hay mucha gente conectada todos los días, subiendo noticias, comentando cosas. La verdad es que hay muy buen ambiente, se está de maravilla y lo cierto es que mola bastante pasarse por ahí, ¿no? Tenemos conectadas ahora mismo a las siguientes personas con el prefijo adecuado. Vamos a ver. Tenemos por una parte... el prefijo que era ECL, tenemos a Oscar el Anciano, Aurelio C129, Brutal Vomit, Call of the No, El Mar te hace una perdida. Tenemos también a Eurotrash Simulator 2 Iberia Soti 2021. Tal cual, ¿eh? Mangosta Mercenaria. Mangosta Mercenaria, está bien. ECL of C Gaspar. Tenemos a su Blimporísima. Luego tenemos a Keko Ñete. Es que me llevo al huerto porque en el Real Club Deportivo de La Coruña hay un jugador que se llama Keko. Entonces digo, joder, pues era un nombre, no sé, que la gente, a la gente le debe molar ese nombre y tal. Pero no, era como siempre, pues para tratar de llevarme al huerto. Tenemos a ECL Bonodog. ¿Y qué más? Y tenemos también a ECL el Kelonauta. Y bueno, creo que hasta aquí, ¿no? Sí. Correcto. Bueno, toca ir con Sol y Cinosol, pero estamos teniendo ahí unos problemas con David. Lo hemos perdido momentáneamente. Y parece que vuelve. Tenemos a David otra vez. David, no sé si nos escucha. ¿Estás muteado? Perdonad, no sé qué hizo Discord, pero fue una cosa muy turbia y extraña. Bueno, no te preocupes, David. Estamos preparados para Souls y No Souls. A ver si nos puedes mostrar la cámara y empezamos. Perfecto, ya te vemos, David. Bueno, cuéntanos, Souls y No Souls, David. Bueno, hoy traigo un par de audios y traigo también un par de mensajes, ¿vale? Así que, Víctor, si quieres, empezamos mejor con los audios. Y el audio que con el que empieces me da igual, me es indiferente. El que tú quieras. Vale, pues mira, vamos a empezar con un audio de José Manuel y lo ponemos de inmediato, ¿vale, David? Bien, vamos con ello entonces. Hola David, hola Complejolanda, ¿qué tal, cómo estáis? Bueno, os traigo mi Sol particular para la sección Sol y No Sol. Y voy a ser lo más rápido posible, ya que el señor Bonomán nos exigió a todos que fuéramos más rápidos. Cosa que veo estupendamente bien. Bueno, vamos ya al Sol en cuestión, que como habréis deducido por la música, es para Final Fantasy VIII, en concreto la edición física que ha salido recientemente a la venta para PlayStation 4 y Nintendo Switch de Final 8 Remaster. ¿Sol por qué? Porque en su día tuve el juego original de PlayStation 1, su caja con su disco. Pero pues que por cosas de la infancia, pues lo que pasa, ¿no? Perdí el juego, se lo dejé a un amigo y ya no volví a saber nada de él. Creo que desapareció, no sé lo que pasó y desapareció. Y a lo largo del tiempo, pues siempre me ha quedado esa espinita de que en la estantería faltara la caja del Final Fantasy VIII. Pero con este relanzamiento que ha hecho Square Enix por el 25 aniversario de, si no me equivoco, de Final 8, pues fui a la tienda el primer día, no me lo pensé, y ya tengo en la estantería esa preciada caja con el Final Fantasy VIII. Y ya no se lo voy a volver a dejar a nadie, ya se va a quedar ahí para siempre en la colección. Y bueno, este es mi Sol en particular. Y una pequeña opinión que sobre esto que voy a dar, que en mi opinión esto está muy bien, ¿no? Que las compañías con el paso del tiempo pues rehagan o relancen o hagan remakes o remasterizaciones, como se llame, pero que vuelvan a sacar a la venta sus juegos más importantes a lo largo de las generaciones. Yo particularmente lo veo muy bien, porque a los jugadores que no han tenido la oportunidad de probarlo, o en mi caso, y como en el de mucha gente, que hayan perdido el juego, se haya extraviado, se haya roto, pues esto está muy bien. Volverte a hacerte con una copia del juego y tenerlo en la estantería, pues está muy bien. Y me interesa por último la opinión del señor Oscar en este tema, en concreto con la edición física de este Final Fantasy VIII Remaster, porque creo que es un poco amante del Final Fantasy VIII. ¿Y qué opinión te merece al respecto? ¿Si te parece perfecto esta edición física? ¿Si te parece una cosa tróspida, una cosa inhumana? Y bueno, en fin, ¿qué te parece en general? Y nada más, chavales, venga. Un saludo y fuerza al Complejo Holanda. Venga, chao. Y fuerza de por también. Bueno, pues, Óscar, responde. Pues sí, a ver, yo creo que, no sé si con estas palabras, pero lo hemos, muchas veces en el programa hemos defendido según quién, el tema de los remasters y los remakes. Yo soy un fiel defensor de la remasterización de juegos antiguos, o porque se te ha estropeado la máquina original, o porque has perdido el juego, como bien decías, o por cualquier cosa que te haya pasado que no lo puedes jugar actualmente. Y por eso siempre estaré agradecido a que las empresas hagan estas remasterizaciones, o simplemente ports tal cual es, pero en nuevas plataformas. También me valdría igual. Respecto a Final 8, es cierto, es uno de mis juegos favoritos. Todavía no tengo ni la edición física de PS4 ni esta que viene el Dual Combo con el 7 en Switch. Porque, a ver, esta edición Dual Final 7 Final 8 la compré en PC cuando se lanzó, en su momento. Ya tenía el Final 8 en Steam comprado por separado. Me compré para Switch la trilogía de PlayStation en digital, por eso estoy, bueno, no tengo tanta prisa por tener estas ediciones nuevas en físico, pero desde luego van a caer. Y no solo es que las comprara para Switch, sino que en plena pandemia, hace justo un año, me pasé los tres juegos del tirón, Final 8 de hecho dos veces seguidas. Me supo poco la primera partida con el tema este de que estas nuevas remasterizaciones tienen la velocidad por 3 que te hace ese juego a toda pastilla. Para el farmeo está muy bien, la verdad. Y me supo a poco y me lo pasé una segunda vez. Y la verdad es que es eso. Yo siempre seré un fiel defensor de estas remasterizaciones, ports o lo que sea, de juegos clásicos de otras generaciones más viejunas, que siempre pueda tener una versión actual, de la manera que sea, me da igual. David. Yo voy a decir solo una cosa. Me gusta mucho la edición física de Final 8 para PS4. Me parece que el arte de la caja es preciosa. Mira que yo a veces, por ejemplo, con estos remaster, el arte de las cajas, por ejemplo, la versión de PC de esta que venía el doble pack, era horripilante el diseño de la caja. Horripilante, era terrible. Y lo que hicieron con el 8 para Play 4, no sé. De verdad que es muy bonito el diseño final de la caja. Me sorprende que lanzasen el 8 Forever Alone, no un pack con el City con el 8 en Play 4 como han hecho con el Switch. Es una cosa extrañísima. Pero bueno, motivos habrá para hacerlo así. Sí, ahí está. Es horripilante, de verdad. Parece sí, es el típico juego de kiosco, que te venían en los kioscos. Mm, sí. Es horripilante. Todo está mal, es la terrible. La de PC que se lanzó hace unos años. Sí, si la compré contigo, Oscar, esa edición. Sí. Terrible. Se había lanzado también una del 3 y el 4 conjuntos. Me parece que eran 3 y 4. Sí. En cierto modo, Oscar, esa caja... Las ediciones de 3DS... Esa caja ensucia tu colección, Oscar. Sí, pero bueno, está... No, ni siquiera he metido el código. Bueno, Oscar, los que estéis en el podcast... En Steam. Nos está mostrando, Oscar, la caja en la emisión en directo. Nos está mostrando la caja y es una caja bastante fea, que hay un fondo blanco, unas letras con una fuente de texto un poco dudosa y tal, y ya vienen abajo como en pequeño un poco las portadas o dos artes de Final Fantasy 7 y 8. Y en plan, metido ahí a saco, ¿no? La maquetación es muy pobre. En Switch es algo más chula porque las imágenes vienen en grande sin el marco en blanco, pero tampoco es ninguna panacea, no ninguna maravilla. Pero bueno, es bien tenerlos. El tema es que, como ya dije antes, yo retrasé la compra o no los compré de salida porque justamente un año antes me los pillé para en formato digital para Switch. Pero bueno, desde luego que caerán, sin duda. Bueno, Gaspar, ¿qué vas a comentar? A ver, yo de los que enseñó Oscar, yo creo que solo tengo el 3 y el 4. Me sorprende, como decís, las cajas son horrendas. Y de las versiones, incluso la versión standalone que salió de Final 8, esa portada, a mí me parece horrible, ¿eh? Con lo fácil que era respetar las originales, joder, en blanco, con el dibujo un poco más grande o lo que quieras, y no. Cambian el diseño de las portadas y nos meten esas cosas horribles. Y aparte, lo de sacar el 8 solo, a ver, está claro. Te sacarán el 8 solo ahora, luego te sacarán un pack con los 3. Imagino que el 9 llegará en algún momento también y lo vuelves a comprar. Y es mejor para ellos, coleccionismo y a tomar por culo, como hicieron con los Kingdom Hearts. Yo lo volvería a comprar, claramente. Las portadas son de lo peor que ha hecho Square en años. Son feas, joder. Por cierto, deberían traer la edición asiática, es de Final Fantasy 9 para Switch a Europa, Occidente. Deberían hacerlo, por favor. Bueno, David en contraposición nos muestra en pantalla la portada del Final Fantasy VIII Remastered, que es una portada que está mucho más currada en términos de arte. De hecho, muestra un arte exclusivo de esta versión, en realidad, ¿no? Un montaje en el que aparecen pues algunos de los personajes emblemáticos del juego, ¿no? Cada uno pues con su esencia y tal. Y la verdad es que está muy bien esa portada, ¿eh, David? Es verdad. Sí, está muy chula. Yo estoy de acuerdo, o sea, me parece una buena forma de revitalizar juegos clásicos, ¿vale? Que tanto para ya los perros viejos tipo Oscar que quieren revivir experiencias con nuevo público que se enfrenta a ellos, ¿no? No digo en mal sentido, me refiero ya a jugadores veteranos. Y yo estoy de acuerdo con el comentario del oyente. Esto es salud, este tipo de reediciones. Eso sí, que sean bonitas, como mínimo que sean bonitas. Así que genial, la verdad. Genial. Bueno, Pinto, pasamos al siguiente audio, si eso. Vale, pues vamos a ir con un audio de Mike. Allá vamos. Hola a todos los holandianos. Bueno, lo primero que tengo que decir, se ha dicho ya muchas veces aquí, pero últimamente se dice poco. Y es, un sol, el sol más grande del universo, es para vosotros, para el complejo Holanda. Para Víctor, David, Jorge, Gaspar y Óscar. Y digo que es un sol más grande del universo por lo siguiente. Yo vengo de 2019 y 2020 de pasar una depresión de la hostia. ¿Y sabéis lo que me ha hecho levantar cabeza, lo que me ha hecho tener alegría, ilusión, cada día, cada mañana, para seguir adelante? Pues vosotros. Cada vez que yo he visto un vídeo en YouTube de Bonoman, o cada vez que veo un vídeo del Complejo Holanda TV, o ahora de Víctor Develops en YouTube, cada vez que llega un viernes y veo a los 5 en el programa, ya sea por radio, ya sea ahora por Twitch, mira, me siento más rico y más feliz que el rey emérito. Así que un sol hiper mega gigante para vosotros y la labor que hacéis totalmente desinteresada. Eso lo primero. Así que no falte. Bueno, los Souls, de verdad que yo quería comentar esta semana son los siguientes. El otro día estaba con Jim Ryan tomando una cervecilla y me dice, tío, tengo un Soul de la hostia. Digo, a ver, Jim Ryan, cuéntame cuál es el Soul. Dice, mira, acabo de quedar con Zeus Strahlmik, Zeus Strahlmik, mi gran amigo, es que no sé cómo se pronuncia, Zeus Strahlmik, el CEO de Take-Two Interactive. Digo, mira, tío, digo, nos hemos hinchado a vender Demon's Soul de Play 5 y Spider-Man de Play 5, la versión Ultimate, a 80 pavos. Hemos vendido lo más grande. ¿Tú por qué no poner los juegos a 80 euros? Y dices, hostia, Jim Ryan, qué gran idea has tenido. Venga, voy a poner yo también mis NBA, mis PGA Tour, mis los próximos Borderlands, los próximos GTA. Bueno, me voy a pensar qué juegos pongo a 80 y qué juegos no pongo a 80. Pero tienes tu razón, voy a empezar a soltar el globo sonda para poner los juegos a 80 euros. Dices, qué gran idea, Zeus Strahlmik, ¿verdad? Dices, sí, Jim Ryan, de puta madre. Total, que le comento yo entre colegas, porque soy insider, entonces entre colegas. Digo, Jim Ryan, ¿tú no crees que a lo mejor os estáis pasando de precio? No, qué va. Dices, y el Destruction All Star al final, ¿por qué lo hemos metido en el Plus? Porque eso era un juego de 80 pavos. Dice, lo que pasa es que como ya está en el Plus, pues bueno, al final lo vamos a vender a 19,95 suelto para el que se lo quiera comprar. Digo, amigo, digo, sí. Ya veo, total. Dice, sí, es que Zeus Strani me estuvo comentando, tú has visto los sudores, porque cada vez que presentan un NBA nuevo, en lo que más se centran es en los sudores. ¿Tú has visto los sudores? ¿Cómo se ven? ¿Tú has visto el parque recién pulido por una mopa estupenda? Recién pulido el parque. ¿Tú has visto cómo se mueven las camisetas de los baloncestísticos? ¿Cómo se mueven con esas físicas? Eso se paga. Esos sudores valen 80 euros. Ese parque brillante vale 80 euros. Digo, bueno, digo, pues yo lo que voy a hacer es mandar un audio a David y que David le pregunte a los landianos. Pues esto, ¿qué opinan sobre los 80 euros? Porque además es un tema que creo que se va a tratar también en la encuesta del foro, que el foro está un poco muerto. Digo, bueno, el foro está muerto, pero en Discord se monta cada una, que la verdad que mola un montón. Así que eso, landianos, ¿qué opináis vosotros de que el Zeus Strahlmik y el Jim Ryan se hayan juntado para poner los jueguecitos a 80 pavos? Porque, en fin, como tenemos unos sueldos tan acojonantes, estamos en una pandemia que lo que va a hacer es traer un montón de dinero y un montón de economía, pues bueno, pues como si lo suben a 100, porque esto es pobreza, somos boyantes. Así que un besico, Complejo Holanda. Allá vamos, David. Bueno, yo, mi respuesta ya la he manifestado en otros programas y es muy directa. Yo jamás pagaré 80 euros por un videojuego. Y hasta ahora no lo he hecho, ¿eh? He comprado juegos de salida en Play 5 y no he pagado esa cantidad. Y nunca lo pagaré. Hay alternativas, hay truquitos y vamos, me parece un precio. Si es el precio que quieren poner ellos, adelante. Están en toda su libertad de hacerlo, pero yo no voy a pagar eso. Es así de sencillo. Oscar. Sí, no, si al final el precio de los videojuegos los va a marcar el mercado, no las editoras. Si la gente no le compra los juegos a 80 euros, no los van a vender a 80 euros. Y además hay alternativas. Ejemplo, tienda archiconocida especializada en videojuegos, novedad de Nintendo Switch, 60 euros. Centro comercial de toda la vida con sección de videojuegos, novedad de Switch, 50 euros. Es que, y pasa con Switch y pasa con las otras plataformas. Simplemente el consumidor sabe dónde tiene que comprar los juegos más baratos. Y en fin, si tú quieres, no vas a comprar una novedad de PlayStation 5 a 80 euros en la vida. Ni aquí en la Tierra ni en Marte. Así sí. Que, en fin. Aparte que. En el caso de Nintendo no, pero en el caso de Xbox o PlayStation, los juegos a los 3 meses están a la mitad de precio. Siempre hay alternativas y siempre va a haber alternativas, desde luego. Gaspar. A ver, es que me hace gracia, joder, o sea, ya me cuesta pagar 30 euros por un juego de Sony a veces, joder, como para darles 80, es que me dan a misa, joder. Aparte piensas, 80 euros, o sea, estoy pensando. Tengo reservado una edición coleccionista el mes que viene con la caja de cartas con ha caído estás en modo en el limbo. No sé, tengo microcortes hoy, no sé el motivo. Estaba diciendo, claro, tengo reservado para el mes que viene una edición coleccionista así relativamente tocha, ¿no? Con su caja de cartón grande, su libro de arte, banda sonora, póster, un par de cosillas, tal, claro. Y me cuesta 75 euros. Y eso me dice, o sea, es una PlayStation 5, Gaspar, te perdimos totalmente, está complicado, ¿eh? Bueno, pues nada. Recite el mensaje, por favor. No me repito nada. Escríbelo en un. No sé, estoy teniendo problemas de conexión. A la cámara. Bueno, os comento yo, mientras recuperamos a Gaspar, os comento yo rápidamente. Claro, esto es verdad, ¿no? Lo que decía Óscar. Totalmente cierto, más o menos si te sabes mover y tal, sabes a qué sitios ir, ni de puta coña vas a pagar 80 euros. Pero, aquí la cosa puedes salir perdiendo igual. ¿A qué me refiero? Normalmente cuando hay un precio recomendado y hay una tienda que dice, juego con mi margen, como por ejemplo hacen ciertas cadenas que todos conocemos y tal, te pueden bajar el juego a mejor 10 pavos. Eso es así, ¿no? Funciona así. O 5 pavos, según un poco la compañía, que sea y tal. Pero aún así, vas a salir perdiendo. Porque si antes el juego salía a 70 pavos y te quedaba en 60, si ahora sale 80, te puede quedar en 70, 69,95. Es decir, que pase lo que pase, estás perdiendo ese margen que se come la tienda. Por lo tanto, quiero decir que es como lo comido por lo servido. No vas a pagar 80 pavos, pero vas a pagar más de lo que solías pagar. Hombre, vale, en el caso de algunas plataformas, comprar novedades a 49,90 es bastante decente, ¿eh? Con o sin subida de precio. Hablamos del margen. Pero vamos a ver, eso es evidente, está claro, creo que no hacía falta el matiz. Lo que yo te estoy diciendo es que nunca pagaré 80 euros por un videojuego, es lo que te estoy diciendo. Nunca pagaré 80 euros por un videojuego, literalmente. Es más, realmente... hay trucos, por ejemplo, qué sé yo, el típico cupón de descuento de Fnac, son ya 10 euros más, aparte del descuento de socio, que es verdad, que realmente estoy pagando más igual porque el precio va a ser superior, pero mi reflexión es que yo nunca pagaré 80 euros por un videojuego, nunca pagaré por eso, por muchas ganas que le tenga, por muy ansioso que esté, no estoy de acuerdo con ese precio, y es más, o sea, también lo comenté esto hace algún tiempo. En la generación de 360 hubo la subida de precio hasta los 70 euros. Vale, hubo mucha polémica al respecto. Y es una cosa curiosa, pero en esa misma generación, a medida que pasaban los años, es como que al final ese precio de 70 euros solo era para algunos juegos. Es como que fue decreciendo gradualmente. Y el precio más o menos oficial oficioso eran 60 euros, no 70. 60. Era sí, como el límite. Y a partir de ahí... Pero... Pero a ver, un matiz con esto. Vamos a ver. A lo que quiero ir es a lo siguiente. El margen este que nosotros no estamos pagando a Sony si compramos. Porque no compramos el juego a 80 pavos, sino que lo compramos a 69 con algo en cierta plataforma, que lo ha rebajado sobre su margen y tal. Para Sony es como haber vendido ese juego a 80 pavos. Es decir, el mensaje que ellos reciben es: hostia, pues ha subido a 80 pavos, no nos ha ido mal, ¿no? ¿Entendéis lo que quiero decir? Entonces, tiene que haber más matices con respecto a esto. Pero ellos lo que van a recibir es, nosotros lo mandamos al precio recomendado y se vende igual. La diferencia la asume la cadena. La cadena, pero Sony lo que recibe, de vuelta, el feedback que recibe es, hemos vendido tanto con un precio recomendado de 80 pavos. Pero sí, pero ese feedback también lo va a recibir la cadena del usuario. Y si la cadena no está contenta con los beneficios o con las ventas que ha conseguido de los usuarios, pues al final también le va a repercutir a Sony, en este caso. Sony o a la que sea. Pero eso sí, claro. Si se vende menos, claro. Pero si la gente... Se vende menos, claro. Si la gente lo sigue comprando al mismo ritmo que la anterior generación, pues para Sony los 80 pavos va a estar bien como precio. Sí, pero yo creo que la gran mayoría de usuarios a nivel general me refiero con tus compras a nivel general de videojuegos, estás esperando. Te compras el día uno, los que más te entusiasman, los que más quieres jugar, por ellos pagas el kilo, y no en todos los casos el precio que quiere Sony o Microsoft o Nintendo. Y por los otros te esperas. Y las ventas a lo largo del ciclo de vida de un videojuego son más tendidas. No como era antes, tanto que en las primeras semanas te lo vendías todo y después el juego no valía una mierda porque estaba totalmente devaluado. Ahora es cierto que sigue bajando muy pronto de precio, pero se mantiene a un precio estable normalmente de 40 o por ahí, las primeras rebajas, 40, 45 euros, y ahí siguen teniendo beneficios los comercios. Hay muchos juegos que evidentemente la vorágine de las primeras semanas es imposible que deje de suceder con ciertos títulos, pero suelen tener una vida más larga, creo yo, que hace unas cuantas generaciones. ¿Algo más sobre este tema? Por mi parte, no. No sé si los compañeros quieren comentar algo. Bueno, yo solo quería comentar una cosa, que muchas gracias a Mike por sus palabras al inicio del audio. Y nos alegra mucho pues poder ser de ayuda también para ese tipo de cuestiones, ¿no? De hecho, bueno, David también comentó hace un tiempo su experiencia personal al respecto y tal, y también hemos recibido mucho feedback, que hay mucha gente que se siente identificada y demás. Nos alegra pues poder ser parte de que podáis llevar ciertos temas de la vida pues mejor, ¿no? Así que yo creo que nos sentimos todos contentos, ¿no?, de poder ayudar de alguna forma. Sí, bueno, de hecho, Mike, debo deciros que el mensaje en el cual venía incluido el vídeo, perdón, el audio, no el vídeo, él comentaba ciertos detalles para nosotros, ¿vale? Para el grupo del complejo, no quería compartirlo con los oyentes, vamos a decirlo, ¿no? Así que, bueno, yo personalmente pues me alegro un montón de hacer la vida más sencilla, de alegrársela dentro de nuestras posibilidades. Y efectivamente, pues yo compartí mi experiencia y me gusta que haya gente que se vea reflejada en eso, que haya pasado por lo mismo, y creo que eso es muy terapéutico al final, ¿no? Eso, al final, beneficia saber que no eres el único que está metido en eso, ¿vale? Pues no ha pasado por eso. La verdad es que está francamente bien. Bueno, pasamos entonces ahora a los mensajes de los oyentes. Y nos manda uno, Anxete. Y este es el típico mensaje conspiranoico, ¿vale? Típico Metal Gear Solid Zero. Bien, paso a comentar. Buenas noches, señor Bonoman. Te traigo lo que puede ser un sol, o perfectamente, lo más probable, un no sol. La dicotomía fantástica de esta sección. Al grano. Esta semana salió un teaser, daros cuenta que el mensaje se envió el 9 de abril, ¿vale? Es más o menos reciente. Esta semana salió un teaser de un juego nuevo exclusivo de PlayStation 5. Abandoned. Dejo enlace. Pues pongo enlace al vídeo en cuestión, al trailer del juego, y dice lo siguiente. Esto no tiene nada de raro más allá de que no tiene sentido anunciar un nuevo juego en el erial de noticias que es marzo, abril y mayo por su cercanía al E3. Y por lo tanto, no despertó mucho interés. Pero la gente se aburre la hostia en casa y empezó a indagar sobre el estudio que desarrolla el juego. Y aquí podemos encontrar un nuevo episodio del libro Quiero Creer, empezando con Death Stranding y Metal Gear Zero. Paso a resumir los puntos más destacables, sacando del foro de 3D Juegos, y supongo que esta a su vez de la vorágine de Internet. De los conspiranoicos que creen, ojo al dato, que este Abandoned es un teaser de un nuevo Silent Hills hecho por Kojima. Las iniciales del director Hassan Kahran son HK, Hideo Kojima, una coincidencia interesante. El LinkedIn del susodicho es de reciente creación y con cuatro cosas. Metal Sony Gear. Sony parece, bueno, en este caso Silent Hill. No, Metal Sony Gear. Parece, hazme caso. Silent Hill 0. Sony parece darle cierta importancia exclusiva de PS5 a un estudio que nunca ha desarrollado un juego de repente en todos los canales de YouTube. De Sony aparece Abandone. También se menciona un avance jugable en la descripción. El logotipo del estudio es muy similar al de PlayStation Studios, Blue Box. Bueno, pone una imagen de Blue Box Game Studios y ha dado el logo de PlayStation Studios. 4. Sitio web del estudio extremadamente extraño, contexto genérico. Vamos, como si estuviese creado a última hora. 5. Estudio que no ha tenido éxito en la financiación de ningún juego. De repente tiene un lanzamiento de PS5 en proceso con captura de movimientos y ray tracing. 6. Su único juego es para móvil, con una huella similar a las de Death Stranding, con una mano de tinta negra y al parecer con más referencias a Kojima. Vale, bueno, aquí pone una imagen que aparece de Whisperer, a Paranormal Investigation Game, ¿vale? En relación a este proyecto de Abandoned. 7. Abandoned es un sinónimo de Stranded, nuevo género inventado por Cogipro. 8. El estudio es de Países Bajos, como Guerrilla, gran relación con Cogipro. 9. En la cabecera de su canal de YouTube salen unas sierras Hills solitarias, Silent Hills. Vale, sigue. 10. En su cuenta de Instagram solo siguen a dos, un Real Engine y a un tipo llamado John Finger. ¿Vale? Si miramos la cuenta en IMDb del tal John Finger, ¡surprise! Kojima tiene un secreto. ¿Vale? Y aquí aparece Mandatory Update. O sea, esto es cuando pinchas en el perfil de IMDb. Pone a Mandatory Update, TV Series, 4 episodios, Twitch Takes the Lead, Batman Boogie, y luego pone Kojima's Got a Secret, ¿vale? And More. Y 2014 entre paréntesis, madre mía. Y poco más. En breve saldremos de dudas de si es un no solo una trolada de Kojima, como queremos todos, y por lo tanto un sol máximo. Yo quiero creer, me encantan estas mierdas. Sin más, un abrazo y que Kratos os pille a bien con el creador. Bueno, todo esto coincide con la supuesta noticia en la cual parece que Sony le dio la espalda a Kojima con un juego y que Microsoft dijo, Kojima, ven para aquí. Le dijo Phil Spencer, yo te quiero, ven para aquí. ¿Vale? Coincide con esta especie de traición a los Juegos de Tronos de Kojima en relación a Sony. Nunca se sabe, pero la verdad es que hay cosas muy guays. Jorge. Bueno, primero quería decir lo de que me hace gracia lo de Microsoft, lo de Kojima, venga aquí, al calorcito de la Xbox. Pero es que he visto el tráiler ahora mientras hablabas. Bueno, primero de todo quiero decirle al oyente que, joder, muchas gracias por la recopilación tan currada que nos has mandado, ¿eh? La verdad es que es impresionante. Y eso, a mí me pasa también, ¿eh? Me hace ilusión estas cosas y quiero creer. Pero es que me vi el tráiler del juego y personalmente yo creo que no está en el estándar de calidad de un juego en el que esté implicado Hideo Kojima o Yohei Shinkawa. O sea, por ejemplo, al final del tráiler se ve una mano con un arma y el arma está pochísima. O sea, se ve muy amateur esa mano, ¿no? Entonces, no sé yo, ¿eh? A mí esa es la parte que no me encaja. Bueno, todos... Es que eso es parte de la conspiración, Jorge. Dice el oyente que el acabado del producto insinúa que es demasiado genérico para ser un exclusivo tanto solera de Sony. ¿Entiendes? O sea... Dentro, o sea, que podría ser una cortina de humo, ver, todo lo que se ha mostrado. Podría ser. Lo que sucede es que parece ser que el propio estudio ha realizado un comunicado desmintiendo cualquier relación con Hideo Kojima y diciendo que no, que simplemente ellos no tienen juegos publicados porque a lo que se han dedicado hasta ahora, es verdad que han tenido proyectos fallidos, pero a lo que se han dedicado hasta ahora es a dar soporte a otros equipos. Trabajaban para otros equipos de desarrollo. Pero eso es lo que diría Kojima en esa situación. Claro. Se podría estar mintiendo como perlas, ¿eh? A mí lo que me ha dejado completamente tocado es lo del perfil de John Finger en IMDb con el Kojima's Got a Secret. O sea, eso es una cosa. La verdad es que eso es muy guay. Una cosa. Recordemos que con Metal Gear Zero todos los cabos parecían bien atados y eso era indiscutiblemente Metal Gear pero, Zero. Pero, Oscar, no, es yo, que tú, yo, no, yo tú no lo sabes, Zero. Tío. Metal Gear Zero salió en Play 5 y en PC. ¿Recordáis cuando hicimos lo del Metal Gear Zero aquí? Que, bueno, lo explicó Víctor y la verdad es que fue... Había datos que encajaban y tal, pero recuerdo cómo fue que pasamos de la incredulidad total al quiero creer, ¿no? Espera, lo comento rápido. Me recordó ahí una peli. Ahora mismo no recuerdo cómo se llama, no la he visto, pero he oído mucho hablar de ella. Igual David la vio. Que va de un tipo que, bueno, es un agente en una cabaña y un tipo está allí y les cuenta su vida y él les dice que es inmortal. Y al principio no le creen y empieza a dar detalles y cada vez le van creyendo más, ¿no? Y tú no sabes, en la peli no llegas a la conclusión, en teoría, de si es inmortal o no. O bueno, no sé, no lo sé porque no me hicieron ese spoiler, ¿no? Pero es muy interesante porque un argumento bien explicado, bien contado, puede crear creyentes, ¿no? Y es interesante. Pero es una cuestión de... Me fascina ese tema. Todas estas pistas llevan a tal, no. todas estas pistas entre comillas, hacemos que llegue a tal. Son los malabares de los fans los que hacen que todo esto, hombre, todo claro, esto parezca una realidad. A ver, pero que efectivamente pero eso vaya a ser así. Pero a mí por lo menos me falta una pista crucial, porque con Metal Gear Zero, por ejemplo, aplastes una cosa que aquí no aparece, y yo creo que es clave. No hay nada de ballenas volando ni cosas así, es clave con Kojima. Si falta eso, yo no me creo esta teoría. Esto tiene que ser falso. Es Valvard, la luna y de voz. Imagino una... A ver, joder, puto. Yo también un robot. La... Iba a decir... Eso, la imagen de unas ballenas volando, la luna o cosas así, no me lo creo. Yo me bajo de este tren. Los peces en el cielo de Metal Gear Survive, que era la prueba definitiva. Es verdad. Esa era la prueba definitiva. La prueba definitiva. Joder, pero qué bien lo pasamos con eso. La verdad es que fue fascinante. Sí. No, a ver, si hacer pajas mentales de cosas que nos pueden gustar es maravilloso porque... Da pie a múltiples interpretaciones. Oscar, mientras lo hacemos, el final es un tiempo bien gastado. No es importante. Lo importante es el camino, Oscar. Sí, bueno, aquella teoría conspiracionista dio para dos programas. Con nosotros, para dos programas, pero no solo con nosotros. Internet estuvo ardiendo bastante tiempo con este tema. Y era muy interesante buscar información, ya sabéis, también entrecomillado. Sobre el futuro Metal Gear Solid Zero. De hecho, hubo momentos en el que estábamos totalmente convencidos de que era una realidad. Y mira al final lo que pasó, que era que todo lo contrario. Es que hubo tiempos en el pasado donde sucedieron cosas como esta y fueron verdad. Como cuando Valve lo hizo con Portal 2. O el mismo propio Hideo Kojima, que hizo Studio Fake. Para anunciar Moby Dick Studios. Exactamente. Sí. O sea que quiere decir que Phantom Pain. Había un precedente, entonces, claro, ahí todo es posible, ¿no? En fin. Estuvo bien esto, David. Bueno, pues ahora igual vuelve esta leyenda con Silent Hills. Ya sabéis que lo de Silent Hill ese rumor sigue ahí. De hecho, hay rumores también, los rumores ya sabéis que hay que tomárselos con cierta precaución, que hablan de una resurrección de Konami la próxima semana, ¿vale? O sea, la próxima semana puede Konami empiece a mostrar cosas increíbles y resurja el Hable Félix, ¿vale? O sea, que cuidado con eso porque quién sabe, ya se habla de una recopilación de Metal Gear, de proyectos así abandonados que ahora se retoman, así que ojito con esto porque a lo mejor algo de sustancia tiene, ¿vale? Sí, a ver, la Legacy Collection... Perdona, Gaspar, la Legacy Collection de PS3 es una espina. Debería ya haber salido en PS4 hace tiempo. Joder, es que eso tiene que estar en cada generación, en todas las plataformas posibles. Pero no te digo, te diría que aparte de eso tendría un Metal Gear Solid completamente remaqueado, al estilo Twin Snakes, pero sin tantas flipadas. Y también es posible que al fin hagan un remaster de Metal Gear Solid 4, que es el único Metal Gear que no ha recibido ninguna conversión más allá de Play 3. ¿No? ¿Qué le van a meter? ¿Más pasillos? No, Gaspar, simplemente más vídeos. Una nueva generación. No lo sé, pero hay rumores muy fuertes. Tampoco nos hagamos ilusiones porque a veces al final esto acaba en decepción, pero puede que esta sea la generación de Konami, ¿eh? Después de estar varios años en letargo. Una lanza a favor de Metal Gear Solid 4. Excesivamente, o sea, tenía vídeos excesivamente largos y muchos, pero las partes en las que se podía jugar eran muy divertidas porque ya tenía una buena jugabilidad en cierto, aquel momento. Cierto, cierto. No tan depurada como Phantom Pain, pero ya tenía una buena jugabilidad. Bueno. Y es verdad, es excesivamente largo en cuanto a vídeos, pero yo prefiero a ese Metal Gear, que de verdad es un Metal Gear y no Phantom Pain, donde a nivel jugable es mejor, pero no es un Metal Gear, es otra cosa que lleva ese nombre. Y que además es un juego que está sin acabar. Claro, Oscar, pero es que tú mismo has dado la clave. En las partes jugables. Bueno, ese es el problema de Metal Gear Solid 4. No podemos entrar en un debate sobre Metal Gear. Hay que parar. Tampoco he dicho que sean pocas. Hay que parar. Yo voy a decir... Tú vas a decir que no te has jugado Metal Gear Solid 4, así que no lo puedes. No has jugado ninguno. Juego revuelto. ¿Cómo que no? Tengo por ahí el de Game Boy Color, me parece. ¿Tenerlo no has jugado? Claro, no te voy a comentar. Yo creo que os confundís. Y el recopilatorio va a ser exclusivo de Switch con el de GameCube y con el de Game Boy Color. Bueno, no más de Metal Gear. Hay que avanzar, vale, por favor. Deberíamos hacer las... otro especial de Metal Gear. Sí. No, pero especial no, que no. Me bajo del programa, ¿eh? No, Metal Gear hemos... según Gaspar. Yo opto por ese especial. Hemos hecho muy entonces poco no hay programa. No, pero hay que hacer otro más de Metal Gear. Y ojo. Yo ese día cojo vacaciones. Un día, ojo. Un día tendríamos que hacer uno. Más adelante y tal. Mass Effect con spoilers, todo. Sería la hostia eso, ¿eh? Teorías, debate, todo eso. Mass Effect, no sé. Yo creo que ya está muy, muy manido, no sé. Pero por eso, porque ahora ya no es spoiler, ¿verdad? Bueno. No sé, bueno, yo a mí me dejaron con la palabra en la boca y ya no puedo añadir nada más, pero quería responder a Oscar. No lo voy a hacer, no lo voy a hacer. Sí, sí, no, Aldo, por favor. No tires la piedra y escondas la mano. A ver, sangre. Solo voy a decir un par de cosas, nada más. Solo un par de cosas. Por favor, que si no acabamos muy tarde. Me encantan las cinemáticas. Cuantas más, mejor. ¿Vale? Y Metal Gear Solid 4 jugablemente me parece un paso atrás respecto al 3. Simplemente. Y ya está. Lo dejo ahí. Gracias. Pues yo bueno, no pasamos, al... pasamos al siguiente mensaje. Nos quedamos sin tiempo. Y ya, como este nos lo manda... Capdevila, pero voy a resumirlo porque no nos da tiempo ya a leerlo, es un mensaje bastante extenso. Resumirlo muy fácilmente, ¿vale? Él le dio por rejugar toda la saga Half-Life, ¿vale? A raíz de nuestro programa, creo que fue, bueno, a raíz de nuestro especial, mejor dicho, de Half-Life que hicimos a principios de temporada. Le picó el gusanillo y empezó a jugar toda la saga, ¿vale? Y cuando llegó Half-Life Alyx, se compró las Valve Index. Dijo que la experiencia fue brutérrima, hasta el punto que para él la generación o la nueva generación o nuevo estándar para él es la realidad virtual, ¿vale? Él solo va a apostar por eso y está encantadísimo de la vida con estas nuevas posibilidades. Así que fascinado con la realidad virtual y el hombre pues parece que ha redescubierto algo, que una sensación que no tenía desde hace ya muchos años, con lo cual nos alegramos mucho de esta... Bueno, de este descubrimiento que ha hecho. Y creo que poco más. Creo que poco más y se acabó esta sección maravillosa. Una cosa, por favor, es que siempre estamos en el bucle este de no hay contenido, por favor envíad contenido. Y la gente envía contenido, pero luego se olvida. No, sed más regulares, ¿vale? Así que enviad más contenido y que esta sección se enriquezca. Y, vale, podéis hacerlo, lo podéis enviar a bonoman@complejolanda.com, al email bonoman@complejolanda.com. Nos vamos con el análisis. Eso es. Los juegos más recientes no son un secreto para el Complejo Landa. Escucha nuestra opinión. Análisis. Bueno, y nos sumergimos en una nueva aventura con un lore oscuro, ¿no? Lore que le mola a David y que siempre traemos de vez en cuando aquí al Complejo Landa, David. Sí, sí, sí. A ver, Call of the Sea es un juego claramente inspirado en la literatura de Lovecraft. ¿Vale? De una manera, creo que literal, por la historia, por el planteamiento de la historia, por su personaje principal... Eso sí, no tiene toques oscuros, Víctor, pero es un juego bastante amigable, ¿vale? Creo que prescinde a lo mejor ese toque más turbio, más oscuro, más decadente de otras obras, de otros juegos de este escritor, basados en el mundo de este escritor. Call of Duty sí es un juego más amigable. Es verdad que tiene momentos a lo mejor, pues, que sí, te pueden adelantar un poquito más, situaciones a lo mejor de locura, transitoria de algún personaje, pero es un juego más amigable en general, ¿vale? Más amigable en general. Pero bueno, la historia, la verdad es que el guión es buenísimo. Controlamos a Nora. Nora es una mujer aquejada de una enfermedad que ha tenido postrada en la cama durante muchos años y que poco a poco consigue, más o menos, seguir adelante, aunque con ciertas dificultades, y decide emprender un viaje hacia una isla del Pacífico donde ha desaparecido, incluso ha dado por muerto, a su marido Harry. Así que esta mujer, a pesar de las dificultades, de los problemas, emprende ese viaje complicado para descubrir qué ha ocurrido con el amor de su vida. ¿Vale? Es una historia de amor, realmente lo es así. pero que encierra pues muchos secretos, muchos giros de guion inesperados. Es un poco, se cambia un poquito el paradigma en el sentido de que es una mujer la protagonista. Ella busca respuestas al llegar a la isla, se encuentra en situación pues extraña. La expedición ha desaparecido. Lees documentos que te hagan entender que ha habido un brote de locura, ha pasado algo extraño que ha dispersado al grupo. Entonces realmente todo gira en torno a Nora. Nora se da cuenta de la historia, la que va descubriendo poco a poco lo que ha ido pasando, ella hace sus hipótesis y solo en unos momentos muy puntuales, digamos, puede ocurrir que veamos alguna cinemática, alguna animación, algún pequeño retazo en el cual un personaje al margen de Nora cuenta algo, ¿vale? Pero en general todo gira en guión, todo gira en torno a Noa. Ella es la protagonista, ella es el eje de la historia, es la que nos cuenta la historia a medida que la vamos descubriendo, o sea, realmente el jugador la descubre al mismo tiempo que Nora, y ella es un poco incluso la que a nivel de desarrollo, a nivel jugable, cuando hacemos puzzles, cuando vamos avanzando, es la que también reflexiona para adentro y también la que, de algún modo, es como si hablase al jugador, ¿no? Y la verdad es que su personaje es fantástico, ¿vale? Es fantástico, tiene ese toque, es un juego ambientado en los años 30, tiene esa expresión típica de la clase alta de aquella época, ¿no? Pues muy correctos en la forma de hablar, muy precavidos, piensa mucho lo que van a decir, ¿no? O sea, realmente gusta. El personaje de Nora está muy bien escrito, ¿vale? Y para mí es uno de esos personajes que seguramente le da mucho sentido al juego y hacen que te guste avanzar y te guste conocer más en torno a la historia. No sé si Jorge coincide. Sí. Bueno, yo iba a comentar sobre, bueno, en general el personaje, como dices, es un personaje atrayente, porque además es un personaje inteligente y bastante profundo dentro de que es un juego que no nos da más opción de conocer al personaje que su propio monólogo interior, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues la vamos conociendo poco a poco y es muy interesante. A mí lo que más me gusta de este juego, a nivel de historia, es la narrativa. Porque si bien el juego empieza de una manera muy normal, aunque empieza con un pequeño misterio, pero es un misterio que tampoco nos importa mucho al principio, a partir de cierto momento, cuando recibimos cierto giro, comienza a cobrar un interés bastante grande. A mí personalmente, David, no sé si tú coincidirás, y no voy a entrar en spoilers, pero me empezó a enganchar de manera total a partir de la escena del episodio del barco. A partir del episodio del barco, que es un episodio muy misterioso, que empieza incluso... Es un misterio que bastante oscuro, ¿no? En el sentido de que estás ahí en la soledad, ves cosas, etcétera. A partir de ese momento a mí me cautivó el juego. Y quería saber qué iba a pasar después, ¿no? Entonces creo que lo hace muy bien en ese sentido. Y sobre todo me gusta mucho porque lo hace muy bien con muy pocas herramientas. Porque este es un juego bastante humilde y que sin embargo han sabido muy bien cómo jugar sus cartas para que mantengas interés. Correcto, yo coincido. Se refiere, Jorge, al episodio 3, creo que es. Sí, creo es que es un episodio en el cual ya el juego explota, me refiero. Es cuando ya quieres seguir jugando porque entiendes que aquí hay algo muy extraño y muy jodido. De hecho, ese es el episodio más terrorífico a mi juicio, ¿vale? Es un entorno así, es una tormenta, hay un barco gigantesco que está pues parcialmente destruido, ¿no? Tenemos que recuperar la corriente, tenemos que interactuar con unos artilugios extraños, ¿no? Que parecen de otra dimensión. Y además, pues, no quiero spoilear, pero ves algo en el horizonte que da muy mal rollo, ¿no? Y pero ya no solo eso, David, sino que en ese episodio las pistas que encuentras sobre hechos sucedidos son bastante intrigantes, ¿no? Y bueno, viscerales hasta cierto punto, ¿no? Porque el juego tiene esas cosas. El juego es muy bonito gráficamente, no es nada oscuro, son gráficos muy coloridos, pero luego lo que te está contando son cosas jodidas a veces, ¿no? No tan jodidas como en otros juegos basados en la franquicia, bueno, en el universo Lovecraft, pero sí que son jodidas, son, por así decirlo, un poco desquiciantes, ¿no? Entonces está muy bien llevado eso. Correcto, yo coincido totalmente. Es que es más, de verdad, es como una especie de homenaje a Lovecraft casi literal, ¿vale? El personaje que llega a cierto sitio, empieza a indagar, descubre cartas, fragmentos, textos, donde entiende que haya ocurrido algo malo o algo extraño, y entonces indaga más y profundiza Y cada vez esa realidad, pues parece que va más o menos minando, en cierto sentido, su cordura. No es exactamente así en el caso de este juego, ¿vale? Pero esos mecanismos se mantienen tal cual, ¿vale? Y el mar, la figura del mar como algo simbólico, ¿no? Como algo simbólico muy importante de cara al devenir del juego. Así que sí, efectivamente es así. Sin entrar en spoilers, David, y bueno, no, ya no quiero añadir más cosas de la historia, pero sin entrar en spoilers, solo decir que a nivel conclusivo, el juego establece una premisa que rompe un poco los moldes establecidos en este tipo de juegos, ¿no? O sea, quiero decir que, es que no quiero entrar en detalles, ¿no? Pero que rompe un poco de moldes en cuanto a hacia dónde gira la premisa en la parte final del juego. Y eso me pareció muy original. O sea, merece mucho la pena jugarlo solo por ver esa vuelta de tuerca que le dan, ¿no? Por cierto, el juego, si no lo sabéis, está desarrollado por Out of the Blue, un estudio español, ¿vale? Y la verdad es que han hecho un trabajo fantástico. Bueno, seguimos un poco con el tema jugable. Realmente hemos comentado ya parte de la jugabilidad, porque como ha dicho Jorge, realmente Nora es la que discurre ella misma según con lo que encontramos, ¿no? Es decir, vamos a ver, seamos honestos, Call of Duty es, a mi juicio, es un juego en primera persona, pero con elementos de aventura gráfica clásica, ¿vale? Aquí lo único que hay que hacer, nuestras únicas armas son nuestro mando de control, nuestra libreta y nuestro cerebro, nada más. Es un juego en el que hay que pensar mucho. ¿Por qué? Porque los puzzles son su gran objetivo, su gran obstáculo para llegar al final. Aquí no hay enfrentamientos, no hay enemigos, no hay nada de eso. Es simplemente un juego que plantea retos a nivel de puzzles, retos de dificultad variable, pero debo decir que son puzzles, ojo, no de solución imposible ni mucho menos. Vale, no esto que dices, joder, esta solución, pues no sé, esto no tiene ningún sentido. No, para nada. Son puzzles sesudos que obligan a pensar, pero que tienen su lógica. No es una solución imposible, al contrario, pero exigen pensar mucho. Este juego tiene la encomiable habilidad de ocasiones hacerte sentir como un gilipollas, ¿vale? Sí. De verdad, en serio. Y no, y vuelvo a decirlo, no porque tenga puzzles de solución imposible, no. Hay que pensar y mucho. Y a eso no estamos tan acostumbrados, ¿eh? Sobre todo en los últimos años. Entonces yo recomiendo, para jugar Call of Duty, estar descansados, bien alimentados y con la cabeza despejada. Hay que pensar mucho en este juego, de verdad. Tiene, para mí, los mejores puzzles de los últimos años. ¿Por qué? Porque están muy bien diseñados, de una manera inteligente y desafiante, sin caer en el desafío absurdo, ¿vale? Para nada. Son puzzles sesudos que obligan a pensar y cuando lo resuelves te produce una gran satisfacción. Yo con respecto a eso, David, hubo dos puzzles concretos en el juego. El juego en general, lo que dices, te devanas los sesos, pero cuando piensas mucho consigues llegar a la conclusión porque son puzzles de lógica en su mayoría y son difíciles, ¿eh? Pero había uno concretamente, uno que, bueno, no voy a entrar en detalles, pero consiste en abrir una puerta a partir de unos murales y unas configuraciones que tienes que hacer con esos murales. Ese puzzle, incluso cuando vi la solución, no me tenía ni pies ni cabeza. Es mi mayor crítica al juego. De hecho, la gente, cuando ibas al YouTube, decía, yo soy gilipollas porque no entendiste el puzzle. La mayoría no lo entendió. Creo que concretamente en ese puzzle exactamente, creo que hay algunos problemas de comprensión en el diseño. Porque me parece muy raro que coincidiera que tanta gente no lo diera entendido, ¿sabes? Entonces ahí creo que se colaron un poco. Pero por lo general es el único. Bueno, tuve también otro problema en el del órgano, pero ese no era tan enrevesado. Pero este concretamente me pareció que se habían pasado. Vaya, no sé qué piensas tú, David. Jorge, ¿qué capítulo sería? ¿Sería el capítulo 5? El 4 o el 5, por ahí. El 4 o el 5. Tienes que entrar en un sitio, vale, no voy a entrar en detalles dónde sí. Tienes que entrar, abrir una puerta y hay unos murales y cada mural tiene una manera de configurarlo, ¿no? Y para configurarlo, para abrir la puerta. Y vaya, ese no le encontré ningún tipo de lógica. Que es una sala circular, ¿verdad? Es una sala circular, sí. Bueno, yo se lo resolví de chiripa, tal cual. Pues, la probé y me salió. Pues David, me salió. David, busqué todas las... Bueno, yo lo jugué con mi novia este juego y éramos dos cabezas pensando. Sí. Y le dimos vueltas, cogimos papel, lo apuntamos, tal. Sí, sí, sí. Y alcanzamos una solución lógica que no funcionó. Y cuando fuimos a la solución que funcionaba, no tenía ningún tipo de sentido lógico. E incluso la gente que escribía en el YouTube era: ¿y esto cómo cojones llegó a esa conclusión? Porque no hay ninguna prueba que me diga cómo llegar a esta conclusión, ¿no? Me pareció que era un... Es posible que en la cabeza de los desarrolladores tuviera una lógica acojonante, pero que creo que no supieron, o por lo menos en este puzzle concreto, trasladarle al público dónde estaba la lógica, ¿sabes? Pero es un caso muy concreto del juego, porque realmente en el resto del juego todos los puzzles son muy lógicos y los acabas pillando de un modo u otro. Bueno, puede ser. Yo ese puzzle, la verdad es que dije de chiripa, bueno, parcialmente, porque ¿sabes lo que pasa? Yo, este juego hay un problema, no es un problema de diseño. Hay un problema en el sentido de que a veces los puzzles, por más general, están segmentados. Me explico, es decir, cuando tú llegas a un sitio, sabes que hay un enigma que tienes que resolver, ¿no? Pero solo ese enigma. Con lo cual tú tienes una serie de herramientas que son, pues, las notas que vas encontrando. No ahora cuando ve algo que llama la atención de cara a resolver un puzzle, ella siempre lo apunta en la libreta, ¿vale? Y eso es una referencia para el jugador. De hecho, tú la libreta puedes consultarla en cualquier momento. Incluso cuando entras en la interfaz de una máquina para interactuar con ella, puedes acudir igualmente a la libreta, ¿vale? Uh-huh. Es accesible siempre. Y siempre apunta a ella lo relevante. Cuando ocurre eso, me refiero, cuando son puzzles segmentados, separados entre sí, es más sencillo, porque realmente tú sabes que ese es tu objetivo y tienes una serie de herramientas para resolverlo. Los problemas vienen en zonas en las cuales hay varios puzzles al mismo tiempo. Y lo que te puede generar cierto agobio es que a veces no sabes cuál es el orden correcto para resolver uno u otro. A mí, por ejemplo, me pasó en el capítulo segundo, me empeciné en hacer un puzzle, Jorge, el puzzle de la máquina esta, ¿sabes? Que dibujaba una serie de... Yo me empecé en resolverlo y no podía. Tenías que hacer algo antes para poder resolver ese puzzle, ¿no? Y de hecho me quedé mucho tiempo ahí. Y mira, David, me pasó exactamente lo mismo y de hecho fui a ver el YouTube porque no lo entendía y el tío que jugaba le pasó exactamente lo mismo. O sea que... Claro. Porque claro, tu lógica cuando ves un puzzle es tengo que resolverlo ya. Eso Pero es. En este juego tienes que cambiar un poco el chip y pensar, no, primero explora toda la zona, busca las pistas y cuando tengas todas las pistas empieza a resolver puzzles. De hecho, el juego... Para forzarte un poco a esta mecánica es bastante inteligente, porque en tu diario siempre deja huecos vacíos con las cosas que todavía no has descubierto. Correcto. De manera que tú, como jugador, sabes que te falta algo por ver, ¿no? Exacto. Entonces, creo que ahí está la clave. Uh-huh. En ir jugando, pues eso, explorando primero y luego resolviendo puzzles. Correcto, correcto. Pero son detalles menores, ¿eh? Porque el juego está muy bien a nivel jugable y realmente... Los enganches, o sea, cuando te quedas atascado en un sitio, no te lleva tampoco demasiado tiempo, ¿no? Sobre todo hoy en día, ¿no? Que puedes buscar una solución o buscar alguna pista extra, ¿no? Pero bueno. No, es eso. Yo ahí me bloqueé bastante, pero realmente fue culpa mía, ¿no? Porque no acepté la idea de que tenía que hacer algo previamente. No me molesté quizás en indagar más, ¿no? Cuando descubrí que el orden era diferente, que había un puzzle diferente... y que tenía que resolver primero, pues ya todo tuvo sentido, ya pude resolverlo sin mayores complicaciones, ¿no? Pero bueno, a veces la dificultad es esa, ¿eh? Hay varios enigmas, hay que saber en qué orden correcto hay que hacer uno para después pasar al otro, ¿no? Eso no ocurre siempre, ¿vale? Eso ocurre en unos episodios, por ejemplo, el que comenta Jorge del órgano, ¿vale? El episodio del barco, pues también ocurre más o menos lo mismo. Hay varios enigmas y el último, por así decirlo, en jerarquía, o bueno, en jerarquía más bien en cuanto a orden para hacerlo, el último es el del órgano tal cual, ¿no? Lo que pasa es que hay una serie de pistas, una serie de claves que vas encontrando previamente, ¿no? Pero bueno, ya os digo, y el puzzle que comentas, Jorge, yo ese, ¿sabes lo que ocurre? Que en ocasiones, yo cogí un papel y creo que creé ecuaciones que podrían descubrir la vida eterna, ¿vale? O sea, esto es cuando empiezas a formas matemáticas y tal. Ese típico meme de alguien que está pensando y van formulas matemáticas por su cabeza, ¿no? Guau, dices ahí tal, guau, hostia, tiene que ser así, así, así, así. Y realmente a veces esa cosa mucho más sencilla de lo que crees, ¿no? Sí. Es mucho más obvio de lo que tú estás, de lo que tú tienes en tu cabeza. Es un poco la magia de estos juegos, ¿no? Es decir, a veces vas más allá, o sea, te esfuerzas muchísimo en encontrar solución, eres súper retorcido, y en el caso de Puzzle Comentas, yo lo resolví, pero ojo, lo resolví de una manera la más obvia, que hasta me parecía tan elemental que no, para mí no tenía ningún sentido, ¿vale? Y al final creo que fue eso, y quizás fue chiripa, no lo sé, ¿vale? El caso es que al final lo resolví y tampoco le di mucha más importancia. Bueno, pero se da el caso a veces de que resuelves de chiripa. Yo resolví alguno de pura suerte, o sea, de cuando estaba probando cosas, de repente salió y digo, hostia, pues venga, para adelante. Y te sientes súper inteligente. Sí, sí. No, pero en serio, de verdad, el encanto de Call of the Sea están los puzzles. Es un juego de puzzles, de pensar, de explorar, de tener paciencia, de tomárselo con calma. La gente que sea muy enemiga de la frustración tempranera o precoz, a lo mejor no es su tipo de juego, ¿vale? Porque de verdad aquí no hay enfrentamientos, no hay enemigos, no hay retos que exijan una habilidad encomiable, no, es simplemente libretita, cabecita y resolver objetivos y disfrutar de la historia, lógicamente, que es el principal aliciente para seguir jugando, ¿no? Es que a mí me pasaba, David, bueno, a mí y a Aurora, que jugaba con ella, que, joder, algunos puzzles fueron de chiripa, otros eran sencillos, pero los que eran difíciles y dábamos con la solución, es que nos sentíamos como Sherlock Holmes. O sea, era acabar el puzzle y decir, joder, soy el mejor detective de este planeta. O sea, es tan gratificante cuando consigues superar un puzzle difícil en este juego que te merece la pena toda esa parte de tedio de pensar y de dar vueltas y tal. O sea, te queda muy buen sabor de boca, vaya. Sí, sí, sí, sí que te deja. De hecho, cuando terminé el juego, a mí me dieron un logro que consiste en la libreta de Nora apuntar todas las claves de los puzzles, ¿vale? Es un logro que puedes conseguir, porque tú a lo mejor no lo haces, a lo mejor un puzzle lo resuelves sin recurrir a todas las ayudas contextuales, ¿no? Y cuando me saltó ese logro, fue como una sensación de satisfacción gigantesca, porque dije, aquí ya se acabó todo, ya no hay más, ¿vale? Ahora, todos los retos que me podía plantear los he resuelto todos, ya puedo terminar el juego e irme en paz a casa, ¿no? He vuelto a casa. Sí, este es un poco el tema, de verdad, o sea, parece que estamos simplificando mucho la experiencia, pero si Call of the Sea es eso. Es una historia muy bien contada, con un guión creo que muy bien planificado, ¿vale? Con un final que tiene dos vertientes, con dos finales diferentes, muy bien llevados. O sea, me refiero, hay una serie de situaciones o de anécdotas de la vida de Nora que tienen mucha implicación de cara al final, ¿no? Y al final todo tiene sentido, todo está muy bien hilado, ¿vale? Y tanto un final como el otro son perfectos. Es decir, si el juego optase por uno o por otro como final único, yo estaría altamente satisfecho, ¿vale? No son estos finales que dices, joder, han metido este final con calzador, madre mía, qué tontería, o qué cosa más justita. No, aquí un final u otro tienen todo el sentido del mundo. Y por cierto, bueno, es que esto sería un spoiler si os gusta Lovecraft. Mejor me callo la puta boca. Jorge, comenta. Bueno, no, sí, con respecto a los finales, como dices tú, los dos tienen sentido porque a nivel de trama, a nivel de la personalidad de los personajes, etcétera, los dos encajarían. A mí, ¿sabes qué me gustó mucho de este juego, David? El tono con el que presenta tiende más al misterio, al misterio y al drama, entre comillas, que al terror. Y me encantó, porque en ese sentido, a mí me fascina mucho el universo Lovecraft, pero es verdad que a mí los juegos de terror no me llaman tanto, ¿no? Me cuesta más. Y este tiene la cantidad de misterio adecuada, ¿sabes? Es un misterio oscuro y tal, para darte una sensación, pero que quede más en la curiosidad y en ver qué pasa que en otra cosa. Y eso es lo que me gustó mucho de este juego. Sí, estoy de acuerdo. Es un poco lo que decíamos al principio. Juegos de Lovecraft, como los que puso Oscar en la encuesta, son juegos todos que tienen elementos de terror. Incluso son juegos con elementos gore, ¿no? Violencia, sangre, cuerpos descuartizados, ¿no? Es un poco el recurso de este es un mundo muy peligroso y aquí la gente muere de formas terribles, ¿no? Aparte de todo el toque psicológico de aceptar una realidad que es abrumadora, ¿no? Aquí claro, de sí no recurre a nada de eso. Es misterio más que otra cosa, es misterio. A un momento de tensión puede haber, efectivamente, sobre todo el escenario del barco, pero todo es misterio, ¿vale? Misterio y misterio, se complica la cosa, hay que descubrir qué pasa, y Nora pues tiene la fortaleza y tiene, digamos, la seguridad de afrontar esos peligros, ¿no? Entonces, es un planteamiento diferente, ¿vale? Es un juego, como os decíamos antes, mucho más amigable que lo típico o tópico del mundo de Lovecraft. Así que me parece un gran aliciente, ¿vale? Un buen giro de tuerca para gente que a lo mejor de primeras este mundo le puede generar cierto rechazo, ¿no? Uh-huh. Bueno, si quieres, Jorge, pasamos a temas técnicos. Cuando quieras, David. Bueno, yo aquí, la verdad es que a mí el juego me ha gustado mucho en lo técnico. Funciona bajo Unreal Engine. Y es un juego, como os digo, artísticamente me parece brillante, ¿vale? Me refiero, es muy colorido a pesar del universo en el que se basa. Incluso el escenario oscuro, pues, es muy colorido también. O sea, tiene una estética, no sé si a veces, no sé cómo decirlo, tipo cómica a lo mejor, con ciertas cinemáticas y demás, o el diseño de los personajes, incluso las fotos que no la va encontrando y que le hacen un poco, le repasen un poco lo que ha ocurrido por ahí, ¿no? Tiene un estilo muy amigable, muy, muy, con mucha personalidad, ¿vale? Técnicamente no es un portento, ni mucho menos, ¿vale? Tampoco es necesario. Tiene efectos muy chulos, por ejemplo, qué sé yo, ciertas sustancias, ciertos líquidos, ¿no? Cómo están representados. Por ejemplo, pues a lo mejor en entornos selváticos, pues ves el agua como cae y demás. A un modo muy particular, pero que gusta mucho. Y lo único que le achaco, en mi caso particular, fue que en el episodio segundo, que es un episodio donde quizás más carga gráfica hay, porque es un entorno selvático muy cargado, yo lo jugué en Series X, y ahí, Jorge, a mí me pasó, ahí el juego me rascaba un poco en ciertas zonas, ¿vale? Sí. Tenía una optimización un poco regulera, y te comento el detalle que me llegó a marear. Mira que yo tengo resistencia a estos juegos supina, pero era tan brusco a veces que me llegué a sentir mal. Tuve que dejarlo de jugar un día porque la verdad es que me mareó. Ojo, fue solo en ese episodio. Después el juego es completamente fluido y funcional. Pero en esa parte concreta a mí me generó una sensación no muy buena. Sí, de hecho, justo lo iba a comentar, que a mí también me pasó lo mismo, David. De hecho, yo lo que hice fue, lo primero que hice cuando empecé en la zona de selva es alejar el FOV de la cámara, que puedes alejarlo, el campo de visión. No te permite alejarlo mucho, pero un poquito ayuda. Sí. Y lo alejé todo lo que me lo permitió. Y luego que empecé, no sé cómo es en Xbox, pero empecé, la velocidad de ratón es muy lenta. Entonces, el manejo, al ser un poquito tosco, no es un juego en el que tengas que girar rápidamente. No, claro. Pero al ser excesivamente lento, sumado a que esa zona rascaba un poquillo y gráficamente era potente a la vista, mareaba. Y me mareó especialmente en eso y en alguna fase donde hay agua, que no voy a dar detalles. También me mareó un poquillo. Pero por lo demás, el juego visualmente muy bueno y jugablemente muy bueno. Pero sí que es verdad que a mí especialmente el manejo de ratón me pareció que no estaba pulido, que le hacía falta un poquito más, por lo menos. Me di la impresión de que este juego estaba pensado para jugar con mando, ¿sabes? Sí, yo creo que también. Porque el ratón no era lo habitual que tú ves en un videojuego en primera persona. Yo creo que también. Yo también aumenté la velocidad de los sticks y también desactivé el efecto motion blur, ¿vale? Lo desactivé y así, pues más o menos, ya os digo que fue algo puntual, fue algo momentáneo. En los siguientes episodios, pues nunca me pasó y es un juego pues que funciona muy bien. Vale, funciona muy bien. Y aparte, me gusta mucho la escala, ¿no? El juego va increciendo, ¿vale? Al principio, pues, son entornos más, bueno, más habituales, más, vamos a decir, de la vida cotidiana, siempre y cuando vivas en una selva, claro. Pero cuando te entras más en ese otro universo, ¿vale? En ese mundo paralelo, por así decirlo, la verdad es que el juego impresiona mucho. Los últimos entornos a mí me parecieron acojonantes. Acojonantes, sí. Impactantes, la escala, ciertos comentarios de Nora que me parecieron casi sacados literalmente de algún rato de Lovecraft, ¿no? Cuando dice, pues, ¿qué es esto? Desafía las leyes de la física, pero a su modo es armónico, me parece delicioso, ¿no? O sea, sí. genial. O sea, artísticamente es maravilloso. Y creo que Jorge lo podemos dejar ahí en el técnico, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, en temas sonoros, juego con doblaje en inglés, ¿vale? No tiene doblaje al castellano de ningún tipo y no le hace falta. ¿Por qué? Porque el doblaje de Nora es acojonantemente bueno, ¿vale? O sea, su voz, su forma de transmitir, ese tono tranquilo, ella discurre mucho, piensa mucho, reflexiona para sí misma, me parece también magistral, ¿vale? El doblaje es increíble. Y el doblaje de otros personajes, aunque sea menos habitual, ¿vale? Personajes por ahí que de vez en cuando aparecen, también está muy bien hecho. Pero vamos, aquí todo el foco de atención se lo lleva Nora. Nora es la estrella de este juego, en general. Y su forma de pensar y de transmitir esos pensamientos al jugador, aunque sea ella misma, evidentemente, para mí es perfecto, ¿vale? Es perfecto. No le hace falta ningún tipo de doblaje. Y en cuanto a música o efectos, la música me parece también muy buena. Acompaña muy bien lo que es un juego en el cual tienes que pensar y discurrir mucho, ¿vale? O sea, la música no llega nunca a cargar ni a molestar. Al contrario, es incluso hasta cierto punto relajante. Y me quedo sobre todo con el tema final, el tema que son los títulos de crédito, que es un tema bastante emotivo, ¿no? Y que a mí me gustó mucho, ¿vale? O sea, me parece un tema muy, muy bien traído, muy bien llevado. Sí, sí, especialmente eso, cuando te implicas emocionalmente con el juego, en esa parte del juego, la verdad es que, hostia, te aporta alguna emoción, ¿eh? Y no solo eso, este juego calibra muy bien la música en las zonas de misterio, en las zonas, esta música que escuchamos ahora mismo, por ejemplo, es en zonas de descubrimiento de una verdad, o sea, lo hace muy bien. Se nota que han trabajado pues muy concienzudamente a nivel narrativo en la música, ¿no? Y a mí, eso que decías antes, David, este juego, bueno, lo que comentábamos, ¿no? De que con sus pocas cartas que juega, porque es un juego pues humilde, no es un juego de altísimo presupuesto, sino que es un juego más mediano y tal, pues juega muy bien sus cartas. Está todo colocado de una manera que funciona muy bien y que te hace sentir que estás jugando una producción potente, pese a que estés jugando un juego pequeñito, ¿no? Sí, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. O sea, la música es francamente buena y acompaña muy bien la experiencia. Como conclusión, pues yo solo puedo felicitar a Out of the Blue, el estudio responsable de Call of the Sea, porque, simple y llanamente, me parece uno de los mejores juegos que se ha hecho en el mundo de Lovecraft. Pero ojo, no solo tiene valor por eso, cuidado, sino su valor en sí, como aventura gráfica moderna, ¿no? O juego en primera persona, pero con mecánicas de aventura gráfica clásica, ¿no? Creo que esa fórmula, esa combinación, ese planteamiento de los puzzles es magistral, ¿vale? Raya un altísimo nivel. Así que dentro de su género es un grandísimo exponente, ¿vale? Insisto, cuidado, repito lo que ya dije antes. Gente con cierto rechazo a la frustración, ¿no? A las dificultades, al no poder avanzar, al tener que ser más relajado y discurrir, puede ser un juego un poco pesado, ¿vale? Puede ser incluso frustrante, puede generar cierto rechazo. Pero si os gustan los retos, si os gusta pensar, os gusta discurrir y tomarlo con calma, disfrutar el juego con calma, para mí es una grandísima recomendación. Es más, ha coincidido precisamente, esto creo que fue ayer o anteayer, que se ha confirmado versión para PS4 y PS5 de Call of Duty, ¿vale? Así que genial, porque ya más gente puede disfrutar el juego, aparte de la gente de PC, Xbox One o Series X o S. Y es una muy buena noticia porque el juego merece mucho la pena, de corazón os lo digo. Y no sé, Jorge, ¿qué tiene que decir? Bueno, yo, aparte de lo que ya dijo David, que coincido plenamente con su análisis, yo este juego recomiendo mucho jugarlo acompañado. Se puede jugar perfectamente o en pareja o con tu hermano o tu hermana. Igual más de dos personas no, porque se pierde un poquito la magia íntima que tiene la propia historia del juego, ¿no? Pero jugar acompañado es una bonita experiencia por el tema de solventar los puzzles entre dos y tal. Es bonito. Merece mucho la pena. Y si sois, que yo sé que nos escuchan muchas parejas que juegan a videojuegos juntos y tal y no saben a qué pueden jugar, pues este es un buen juego para jugar en pareja, por ejemplo. También, ¿no? O sea que lo recomiendo así. Y nada, y coincido con David, es una producción muy bien hecha. Se nota que está hecho sobre todo desde ese plano narrativo. La idea de contar algo con el juego, la idea de aportar algo al género de juegos de aventura de puzzles. Y yo creo que es un exponente actual y además hecho en España este juego. O sea, aún encima, pues para estar orgullosos, la verdad. Pues Sefini. Bueno, pues hasta aquí el análisis. Complejo Landa creemos que para gustos hay colores. Si eres un inconformista y quieres más puntos de vista, esta es tu sección, el debate. Y volvemos con el debate. Volvemos con el debate para hablar esta vez de tiendas de videojuegos, de tiendas online, tiendas stores digitales. Bien, durante los últimos días las tiendas de videojuegos en formato digital se han visto un poco en entredicho, una nueva polémica, ¿no? Porque Sony anunció recientemente que cerrará las stores de PlayStation 3, PSP y PS Vita. Nintendo hace tiempo hizo lo mismo con la de Wii. Y salvo Microsoft y las tiendas digitales de PC, esto parece convertirse en algo habitual. Cada cierto tiempo, pues estas tiendas cierran y digamos que las consolas, en este caso, que podían acceder para comprar juegos, dejan de poder hacerlo. Sin embargo, aquí la mala noticia no es exclusivamente que algunos juegos dejen de estar disponibles para comprar, sino que además se deja de dar soporte también a cosas como actualizaciones y otros servicios online, ¿no? Bien. El anuncio de PlayStation 3, PSP y PS Vita no hace, quiero aclararlo, no hace que tú como comprador, antiguo comprador de esos juegos, los pierdas, sino esos se mantienen en tu cuenta y demás. Lo que pierdes es que de aquellos juegos que tú tuvieras también en formato físico y todo esto, no los puedes actualizar o no vas a poder actualizarlos. Hay un post que recopila en comunidades online y tal, están recopilando todos los juegos que desde ya no se pueden actualizar. Hay algunos que se pueden actualizar pero de cierta manera, etcétera. Pero lo que viene a ser el caso es que en unas semanas, cuando se cierren definitivamente estas tiendas, pues esto ya no se va a poder hacer, ¿no? Es decir, los juegos van a carecer de soporte. Entonces, antes de nada, bueno, os quiero preguntar primero si vosotros de algún modo os habéis podido sentir afectados directamente por esto. Si habéis tenido algún problema recientemente, si habéis notado algo inusual o si habéis intentado descargar algo y no habéis podido. Óscar. Sí, a ver, obviamente yo me siento afectado. Siento afectado porque es un servicio que va a desaparecer y quieras que no. Aunque no tengas compras hechas online en PlayStation 3, deberías sentirte afectado. Es que te afecta a los juegos físicos también, Óscar, las actualizaciones. Sí, claro, los parches de los juegos físicos. A ver, PlayStation 3 aún no es un caso tan terrible como lo va a ser en el futuro PlayStation 4, debido a que los juegos que tienen parche siguen siendo funcionales en su gran mayoría. Es cierto que hay algunos que si los actualizas pues tienen una gran cantidad de contenido, como es Gran Turismo 5, Y sí que merece la pena hacerlo. Yo, unos días, cuando saltó la noticia, Gran Turismo 5 aparecía que no era actualizable en stores europeas. Bueno, la gente que no pudo actualizarlo se debió a un fallo puntual, seguramente, porque yo sí que pude actualizar el juego. Y de hecho, realmente es el único juego que tenía cierto interés y ganas de actualizar porque es un juego de carrera, es un juego que a lo mejor en el futuro te apetece echar unas partidas y es un juego que tiene un montón de contenido adicional mediante parches. Así que ese lo actualicé y no tuve ningún problema. Además fue una actualización bastante rápida, pensé que iba a tardar más. Ya sabéis cómo es el tema de las actualizaciones con las consolas de Sony, sobre todo con consolas más antiguas, como PlayStation 3. Y la verdad es que sí tenía interés en actualizarlo, sin problemas. he estado jugando esta semana y me he terminado God of War Ascension. También he podido actualizarlo sin ningún tipo de problemas. Y he de mirar en los próximos días a ver si tengo en la estantería algún juego que merezca o vea que bueno, no sé si alguno de Fórmula 1 o algo así que tengo que también tenga parches así, actualizaciones grandes, bueno, he de mirar. Pero en realidad todo este tema es una gran putada. Yo entiendo que las stores de consolas antiguas vayan desapareciendo, pero ¿por qué no las unificas como hace la competencia? ¿Por qué no haces una store única donde esté ahí todo el contenido? Me parece ridículo estar pensando todavía a estas alturas de stores únicas de cada consola. Sacas una consola, tiene una store. Sacas otra consola, tiene otra store. Unifica la tienda online de tus plataformas. Joder, es una manera bastante más sencilla de gestionar todo esto. Estos días también saltó, con el tema de esto, saltó la noticia o el rumor, no sé hasta qué punto es una cosa u otra, de que Sony hacía estos cierres por cuestiones de integridad de los datos de la gente, vamos, que se pudieron visto afectadas por robos de datos, de hackers y todo este tema. Todo el tema de la infraestructura de seguridad, que es a día de hoy o siempre lo que les está costando más dinero a Sony con estas tiendas antiguas. Pero sobre todo el tema de la protección de datos y que ante cualquier posible fallo o robo, mejor lo cierras y ya está, cortas el grifo y a tomar por culo. Hombre, hay puntos intermedios. Pero bueno, de cara al usuario es una noticia de mierda. Yo creo que este es el titular, más que nada. David. Bueno, yo iba a decir que lo que comenta Oscar, unificar stores, eso lo podrían hacer si sus plataformas compartiesen, no en catálogo, pero sí que fuesen retrocompatibles unas con otras, ¿no? Es lo que está haciendo Microsoft con Series X y One, o lo que está haciendo Sony con PS4 y PS5, o lo que hizo Sony realmente con PS3, PS Vita y PSP, que prácticamente, hombre, el store no era idéntico en todas, pero había juegos que eran compatibles con las tres máquinas y por lo tanto, de hecho, había cross-buy. Tú comprabas un juego en una y también lo podías descargar en la otra, ¿no? Claro, cuando se abrió esa brecha entre Play 3 y Play 4, y Play 4 no era compatible con Play 3, ahí se jodió un poco el invento, creo yo. Bueno, ojo, hay juegos compatibles entre Play 3 y Play 4, caso Journey. Sí, pero eso no es que sea compatible, es cross-buy. Bueno, vale, efectivamente. Pero una cosa, si no es compatible es porque a Sony no le da lo apuntado. No, pero si no estoy justificando. Es que yo le estoy diciendo que le dé la gana de hacerlo. Claro, y luego también, de verdad, o sea, a mí esto me parece una putada en general. Yo creo que debería haber un servicio mínimo. A lo mejor la store puede cerrarla en el sentido de, oye, mira, ya no puedes comprar más juego, lo siento. Bueno, vale, entre comillas, vale, lo acepto. Pero el soporte mínimo de asegurarte que si yo meto la Play 3 y instalo un juego, el soporte mínimo de que ese juego se me actualice, coño. Correcto. Y ya está. El soporte, tiene que ser un soporte mínimo. Y yo creo, Oscar, que ya no es por tema de integridad. Yo creo que es por un tema de dinero. Porque todos son sus servidores, son datos que están ahí metidos y que tienen que estar accesibles. Y creo que Sony, al final, no sé hasta qué punto es capaz de abarcar todo eso, ¿no? Quizás Microsoft sea una compañía más capaz en ese aspecto, no lo sé. Pero creo que Sony quizás se le queda un poco grande el tener que alimentar, entre comillas, a tanta gente con tantas plataformas. No lo justifico, de verdad. A mí esto me parece una noticia muy mala. Una planificación muy mala. Y el caso de Vita es vergonzoso, porque Vita es una consola del año 2012, creo recordar. 2012. De verdad, lo de Vita ha sido un cachondeo de principio a fin. Un cachondeo de la hostia. De principio a fin. Un escándalo increíble. Increíble. Gaspar. A ver, yo iba a comentar así un poco como Oscar. A ver, yo estuve el otro día actualizando, creo que 15 o 16 juegos más o menos. Y curiosamente, cosa que me extrañó, ¿no? Me descargó Parche 2. Uno fue Gran Turismo 5, que me llevó, fue por la tarde, ya unas horas después, los cambios que había podido, se volvió a probar y estuvo ahí descargando la vida, la pobre consola, ¿no? Y otro fue otro juego que tenía pendiente por ahí también. Pero esto no atrasó ninguno, cosa que me extrañó, ¿no? Pero bueno, de todas maneras, yo recuerdo, a ver, yo puedo entender que cierre la historia de la consola, pero joder, tan complicado es juntar esas stories y hacerles un apartado en la store de PS4 y PS5 en PC, porque yo recuerdo una herramienta muy útil de PS Vita que te permitía descargar los juegos en PC y pasarlos a PS Vita. No hacía falta una store directamente en PS Vita. Tú podías comprar el juego en PC y pasarlo a PS Vita. ¿Puedes permitir esa opción para parches o indies o cosas de esas en de la store de Play 3? Curiosamente, tienes esa herramienta, Gaspar, de juegos de PSP, descargarlos desde la store de PS3. Sí, pero sin embargo, tú no puedes hacerlo con un juego de Play 3 y no puedes utilizar un juego de Play 3 por un USB, por ejemplo. Porque lo estoy mirando. Y aparte, o sea, puedes entender que sea por costes, cosa que es mentira, ¿no? Porque luego al día siguiente de la noticia, algo así, leí que Sony ha invertido 3 millones de dólares más en la store de Epic. Joder, no puedes coger, un poco de dinero y arreglar tu puta store y apañar las otras y que quede conjunto. Sony es una compañía muy grande. Hombre, eso creo que el departamento que decidió eso no tiene nada que ver con el de los servidores de la store. Exacto. A ver, pero ese sector de videojuegos igual. Vale, pues estamos lo mismo. En Steam, yo tengo un juego del 2001 y puedo descargarlo y lo puedo utilizar. Es más, incluso lo puedo comprar, aunque valga 15 céntimos. Bueno, Steam es una plataforma perpetua, Gaspar. No se ve distinguida por generaciones, no hay esa distinción. Vale, sí, es verdad. Pero tan difícil es, de verdad, o sea, dejar esa opción de combinarlo, un apartado en la store de Sony, de Play 4 y Play 5, un apartado para las consolas antiguas, y que da la opción, lo descargas en PC y lo pasas por un USB, joder. Que conste que yo he estado ojeando la store en PS3 y no he visto pestaña de juegos de PlayStation 2. Para mí que le han quitado un montón de contenido. Sí, yo la última vez ya no me permití hacer compras. O sea, no debería ser tan difícil. Aparte, hay juegos que son exclusivos, que se van a quedar ahí, incluso indies que van a desaparecer cuando se cierre la store. Salvo que lo tengas comprado, no vas a poder acceder a ellos. Sí. Claro, o sea, de verdad es tan complicado esa herramienta tan útil que había para PSP y para PS Vita, descargar el juego en PC y pasarlo. Una actualización a PS Vita que te permita meter un USB y jugar y a tomar por culo. ¿Qué más da? Ya no se pueden comprar consolas. Esos juegos van a desaparecer, o sea, joder. La única manera de que las CIFs, la propia Sony, aún pueda sacar un poco de beneficio es que permita la venta. Bueno, a lo mejor es que no quieren sacar beneficio en esas consolas porque pretenden que la gente se compre las nuevas, que eso también puede ser, ¿no? Jorge, coméntanos. Sí, bueno, respecto a ese tema, yo imagino que aquí la base del problema es sobre todo que las consolas, al tratarse de plataformas cerradas, ¿no? Pues de alguna manera tienen fecha de caducidad en este sentido. Y obviamente las compañías no dan soporte a productos que ya no venden. Es decir, ya no, o sea, no tiene sentido para una compañía invertir dinero en algo que no va a reportar ningún tipo de beneficio, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista puedo entender la postura de Sony. ¿Qué pasa? Que a los usuarios pues los deja tirados, ¿no? Hoy en día, bueno, desde esa generación concretamente, las consolas sin soporte online no son nada, ¿no? Porque ni siquiera puedes jugar a tus juegos en físico, en el sentido de que siempre hace falta meterles un parche y si no lo tienes instalado, pues te jodes, ¿no? Por ejemplo, si yo mañana me compro una Play 3 de segunda mano y ya han cerrado los servidores, y me compro juegos nuevos para mi Play 3 de segunda mano, pues es posible que algunos de ellos no los pueda jugar, ¿no? Y eso es un gran problema. Yo sospecho que esta generación va a quedar en el limbo. La de Play 3, quizá la de Play 4, no lo tengo seguro, pero me da la impresión de que hacia donde nos dirigimos con esta nueva generación es a que cada vez más exista un sistema unificado. En el sentido de, yo tengo la sospecha de que entre la tecnología de streaming que va a venir y el tema de unificar las stores, de que cuando te compras un juego lo tengas en la siguiente generación, me da la impresión de que se va a acabar eso a medio plazo. A corto plazo igual no, pero dentro de unos años veremos que será posible seguir jugando a consolas antiguas, etcétera. Por lo menos sé que no te quedes tirado como en esta generación. Y la verdad es que me parece una putada porque, lo dicho, a nivel de coleccionismo, etcétera, etcétera, estas consolas van a ser pisapapeles hasta que llegue la escena de la consola y ofrezca una manera de que tú le puedas introducir los juegos sin necesidad. Bueno, en caso de Play 3, esa escena sí, está ya hecho. Desde hace. Y con PS Vita ya ni te cuento. Quiero decir que en un futuro, como ha pasado con otras consolas, ¿no? Eso estará súper especializado, pero solo dentro del mundillo del retro y de gente que esté muy metida en eso, ya, que tienes que investigar, ¿no? Eso ya está hecho, Jorge. Por otra parte, yo os quería comentar que... Bueno, primero tengo una duda. A ver si os sabéis así rápidamente esta duda. En el caso de Nintendo, ya sabemos que Nintendo ha optado por la misma postura que Sony, ¿no? Con consolas anteriores, veremos qué pasa con, bueno, con las que vienen antes, de Switch, etcétera. Con Wii ya sabemos lo que pasó. Bien, lo que os quería preguntar es, en el caso de Microsoft, ¿tú puedes, por ejemplo, acceder desde una Xbox 360 a la Store y comprarte un juego actualmente? ¿Alguien lo sabe esto? Sí que se puede. Hace pocos meses miré el bazar de Xbox Live y podías comprar juegos tranquilamente. Vale, a lo que voy es, yo apoyo un poco lo que dice Jorge en el sentido de que creo que tendemos tal vez a la retrocompatibilidad total. Me refiero, la Store perpetua. Perdón, me he expresado mal. La Store perpetua. Una Store que funciona tanto en la lógica de una consola antigua como de una consola nueva. ¿Por qué creo esto? Porque las arquitecturas extrañas en las videoconsolas creo que se han terminado ya. Ahora las consolas, desde hace ya bastante tiempo, son PCs. El último caso extraño, vamos a poner aparte Nintendo, ¿vale? El último caso extraño ha sido precisamente la PlayStation 3, ¿no? Entonces tal vez el hecho de que los juegos sean reutilizables en futuras máquinas hace que las stores puedan permanecer en el tiempo en estas consolas antiguas también. No sé qué opináis de eso, David. Creo que eso ya lo dijimos antes. El hecho de que sean retrocompatibles entre sí garantiza eso. Por ejemplo, a Play 4, Play 5 le he dado la vida. ¿Por qué? Porque mientras dure Play 5, el catálogo de Play 4 está a salvo. Sí, bueno, eso es. A ver, tampoco quiero cantar victoria, pero me refiero, tú instalas un juego de Play 4 en la Play 5 y hace exactamente lo mismo. Localiza el juego, descarga el parche y ala, venga, a jugar. Ya está. Con lo cual, es que el catálogo de Play 5, no solo de Play 5, es de Play 5 y el de Play 4. Entonces, eso le da garantías. Play 5 funciona. No, es eso. Play 5 funciona como una Play 4 con un juego de Play 4. Correcto. Y en el caso de Series X, es que va mucho más allá. Porque es Series X, todo el catálogo de One. Todo el catálogo retrocompatible de 360, aunque esto con un matiz, ojo. En el caso de 360, realmente lo que descargas con tu compra o con tu juego en disco es el juego entero, me refiero. Tú, por ejemplo, metes, qué sé yo, un juego 360 compatible con One o Series X, el Gears of War, lo metes en esta máquina y lo que hacen es descargar el juego tal cual, me refiero. Descargar la copia digital. El disco solo funciona a modo de validación. Y lo mismo con los juegos originales de Xbox, o sea, la retrocompatibilidad es una garantía de que todo esto funcione. ¿Por qué? Porque el usuario, su máquina, sus prestaciones, lo que ofrece es precisamente eso, la posibilidad de jugar a otras plataformas. Y eso es una garantía que tienes que estar siempre ahí. Claro, en el caso de Play 3, como ya su catálogo ha quedado fuera de juego, por así decirlo, y no retrocompatible, esa excusa ya no funciona tanto. Es más, yo en el fondo creo que esto es una cuestión de pasta. En el momento en el cual a Sony esto le reporta más gasto que beneficio, se cierra el grifo, igual que Nintendo. Cuando cuesta más pasta mantener eso que el beneficio que recibimos, se acabó. Creo que ahí está la clave. O sea, esto no es una cuestión de podemos o no podemos, es cuestión de ganar pasta o perderla. Yo, con respecto al tema de la retrocompatibilidad total, bueno, futura, la plataforma única, quiero decir. A mí la sensación que me da es que con lo que viene en esta generación, el objetivo del presente y el futuro de las compañías, sobre todo el futuro, ya decía lo que decía antes, a medio plazo, no va a ser tanto la venta directa de hardware, sino la creación de una base de usuarios. Es decir, tener cuantos más clientes en tu plataforma, mejor. Y por eso me encaja la posibilidad de que esta plataforma, dadas las posibilidades técnicas que hay hoy en día, pueda mantenerse en varios dispositivos diferentes de la propia marca, ¿no? Pues por ejemplo, que estiren Play 4, que estiren Play 5, ¿no? Aunque esas plataformas tengan limitaciones, que tú sigas siendo cliente de la Store PlayStation. De la Store PlayStation, de la Store Xbox. Xbox lo está haciendo con Game Pass, ¿no? Pero eso, me da la impresión de que la lucha que vamos a ver va a ser por eso, por llenar una base de usuarios enorme. Y que las compañías van a pelear en esa liga más que en la venta de hardware directo. Yo creo que vamos hacia ese camino. Y sobre todo teniendo en cuenta lo que viene ahora de si el tema del streaming, de si el tema del juego bajo demanda, etcétera. Pero creo que vamos por ahí. Entonces, yo no descartaría que vayamos a ver, pues eso, unas plataformas perpetuas que, por otro lado, al usuario, pues es lo que llevamos tiempo pidiendo, ¿no? Porque esto es un lío. Y sobre todo en el hecho de tener que comprarte los juegos varias veces si quieres disfrutarlos en plataformas actuales, etcétera. Yo creo que eso se va a acabar paulatinamente. Gaspar. A ver, de todas maneras, yo creo que la que lo peor lo ha hecho hasta ahora es Nintendo, con una diferencia descomunal. Porque estábamos comentando la retrocompatibilidad de Play 4, Play 5, que da mucha vida a Play 4, es cierto y tal, claro. Pero, si no me equivoco, Wii U, siendo retrocompatible con Wii, no te permitía descargar los juegos digitales que comprares en Wii. Por ejemplo, no eran stores compatibles. O sea, no eran compatibles. Es decir, o sea, ni por lo menos te deja descargar las compras. Pero tú conectas hoy en día una Wii a internet. No, una Wii ya no tiene internet hoy en día. Nah, por eso digo, o sea, te escupe. Literalmente, las compras que tú hicieras digitales en Wii no existen. Han desaparecido. O las descargaste en su día, o se fueron a tomar por culo. Y creo que en DS pasó igual. Creo que hoy en día una DS la conectas y internet la escupe. O sea, las únicas Wii con internet son las que tienen Homebrew Channel. Claro, o sea, me refiero. O sea, es cierto que Sony, para mí, lo está haciendo mal. Pero lo de Nintendo es que fue demencial. Nintendo dijo: voy a cerrar todo, oye, Nintendo, ¿se puede descargar juegos? ¡No! ¡Y ya está! Miguel Bosé, negacionista. O sea, fue en plan de... ¡Uy, qué es eso! ¡Venga, hombre, fuera, quita de ahí! Oye, mira, Wii U es retrocompatible, ¿lo puedo descargar en Wii U? ¡No, tampoco, fuera! O sea, en plan, quita, bicho. Y ya digo, creo que DS es lo mismo, ¿eh? Creo que 3D... No sé si la historia de 3DS permitía descargar los juegos digitales de DS. No estoy muy seguro ahora. Pero lo de Wii fue demencial, joder. Fue escupir a la cara de todos los usuarios. David. Mira, hay un detalle que resume la perfección cómo funcionan unas y cómo funcionan otras. Hace menos de un año compré... Bueno, un año a lo mejor. Compré Street Fighter... no sé si era el 20 aniversario o 25 aniversario para la Xbox original. Creo que Gaspar, ¿te acuerdas? Gaspar, el juego estaba en todo consolas y tal. Sí, sí. Bueno, sí. Para la Xbox original, ¿vale? Y lo compré, y entonces llegué a casa, antes de comprarlo me aseguré de que era retrocompatible con 360, y la 360 pues la coloqué, la conecté a internet, metí el disco en la consola, en la 360, ¿eh? O sea, lo de año 2020, creo que lo compré a principios de 2020. Y me cago en la puta, la consola reconoció el disco al instante y se descargó un parche específico para esa versión. Lo descargó y a jugar. Y a jugar, sin ningún problema. A jugar. Una consola que 360, que ya la pobre, pues ya está más que muerta. Está muerta y enterrada. Sí. Al menos a nivel de venta retail. Claro, claro. Pero sigue teniendo soporte. Incluso sigue teniendo soporte ya no solo para juegos propios de 360, sino para juegos retrocompatibles. Yo supongo que en la planificación de Microsoft, David, ellos ya pensaban en la tienda y a largo plazo. Lo que estábamos comentando antes, pues seguramente ellos desde un primer momento dicen: vamos a hacerlo de esta forma, ¿no? Y hombre, joder, la verdad es que está bien. Es que está bien, porque yo aceptaría que la Store 360 se cerrase. Lo aceptaría, porque joder, ya ha pasado tiempo. Oye, mira, ya no puedes comprar nada más, lo sentimos y tal. Bueno, aceptaría, vale, insisto, lo de antes. Pero, me cago en la puta, lo mínimo que pido es eso, que yo meta un juego en mi máquina y pueda jugarlo con el actualizado. Creo que eso es lo mínimo que se debe facilitar al jugador. Porque si no, estás perjudicando la experiencia, estás perjudicando su adquisición, ¿no? Es decir, estás impidiendo que pueda jugar con un producto tuyo en condiciones. Y eso me parece bastante grave. Y considerando todo lo anterior que hemos comentado, bueno, las cuestiones que está habiendo ahora, las tiendas, pues algunas que cierran y tal, ¿cómo veis un poco el...? Porque ya sabéis que aquí se producía el típico debate de, no, esto es culpa de digital y tal, pero bueno, ya vemos que en el físico pues también tenemos estos problemas, porque ya lo que viene a ser la culpa es de cómo se hacen los videojuegos ahora, ¿no? Que requieren actualizaciones durante su vida útil, etcétera. Yo os quería preguntar, ¿por dónde creéis que pasa el futuro de la preservación de videojuegos? Por el homebrew, el custom y la gente que hace magia con consolas que las empresas creadoras sudan de ellas. David. Sí. Pues yo diría dos cosas, la estantería cada uno, que está bien, el juego bien preservado, bien cuidado y que se queda ahí limpito, y Steam. Pero Steam, por una razón muy sencilla, porque Steam está jodida, me refiero, tiene que ofrecer soporte sí o sí. Steam no puede decir, ah, pues mira, los juegos de tal, los juegos que empiezan por A ya no reciben soporte. Steam, hostia, no puede pues, hacer eso. Sería la hostia eso, David. Sería la hostia, o sea, Steam está jodida. Es decir, no te puede decir Steam, Valve, ay, no, no hacemos soporte de juegos que empiecen por la letra A, lo sentimos. Tienen que ofrecer soporte sí o sí, me cago en la puta. Hombre, lo que sí, plataforma es universal. Lo que sí te puede pasar es que tú llegues a un juego y te diga, este juego no es compatible con Windows 12. ¿Sabes? Bueno, pero ese ya es un problema de compatibilidad que sí, puede resolver seguramente. Pero incluso en Steam, joder, aunque un juego se deje de vender porque ya no tiene la licencia de venta Valve, ¿vale? Eso pasa bastante. Sí, da igual. El soporte es de por vida para ti. Exactamente, tú puedes descargar sin ningún problema, aunque no esté a la venta. Es cierto, no. Es cierto. Es que Valve tiene que hacer eso porque no puede sacarse de la manga. ¡Ah, soporte! Ya no. A ver, la idiosincrasia también de una store de PC, es lo que hay. Gaspar. Es lo que hay, efectivamente, es lo que hay. No hay alternativa. Pero en el caso de las consolas, creo que la retrocompatibilidad puede ser una garantía de preservación, pero si no es eso, si hay consolas que son pues un poco una especie de oasis en el cual su catálogo es suyo y no lo comparte con nadie, ahí hay fecha de caducidad, me temo. Gaspar. A ver, yo siempre he sido fan de las películas de piratas, así, del parche en el ojo y cosas de estas, ¿no? Y ya os digo, o sea mi PS Vita es el método más efectivo. Yo, a ver, o sea, mi PS Vita ya hace un par de añitos, por lo menos, que está surcando los mares, ¿no? ¿Para qué negarlo? O sea, no ha descargado juegos retails, ¿eh? Ojo, de PS Vita, pero para emuladores y cosas así chulas está de puta madre. Ah, pues yo, Gaspar, sí lo voy a hacer, ¿eh? Yo tengo muy claro que me voy a comprar una PS3 nueva con un disco duro de 500 gigas y la voy a mandar al mar del Japón, ¿eh? Ah, sí, sí, pero vamos, clarísimamente. Yo como voy a poner una vela y unos remos y va a estar ahí la tía toda feliz. Gaspar, pero vamos, clarísimamente. Continúa, yo cuando compré la PS3, ya le metí en su día, había comprado el modelo apestoso 12 GB este, y le metí un disco duro de 500, está ahí, y evidentemente ya he estado mirando con USB, le voy a meter su custom y vamos, lo que hizo Oscar, al océano, ahí, venga, a perderme, a navegar y a probar cositas en la PS3. Es que no hay otra, no es la única manera de conservar y poder jugar. Cuando compras un juego, es más, es que lo he mirado, compras un juego de segunda mano, lo instalas, bajas el parche de la red, por USB y a tomar por culo. Como si lo compras en la tienda. Jorge, si son una innovación, pues ya me lo invento yo. Jorge. Bueno, yo creo que lo que es la escena retro lo va a tener si cabe más fácil en el futuro con estas consolas, más que nada porque ya no va a hacer falta aparatos especiales tipo EverDrive o cosas así para poder introducir software en ellas, sino que discos duros valdrán, ¿no? Discos duros o incluso habrá adaptadores de memoria sólida, cosas así. Eso lo habrá en el futuro seguro, porque la escena retro siempre está trabajando en eso y es gente que le interesa la preservación del videojuego, ¿no? En general, y llegará un momento en que puedas cogerte, comprarte una Play 3 de segunda mano y meterle todo lo que quieras, etcétera, ¿no? Y ya serán juegos que estarán más, bueno, ya pasados, amortizados y que serán reliquias, ¿no? Pero de cara al futuro, que es lo que me interesa abordar, me da la impresión de que en el futuro tendremos consolas que queden obsoletas, pero que puedan mover streaming, por ejemplo, de esa compañía. Es decir, me da la impresión de que a lo mejor llega un día en el que las compañías no venden consolas que sean puramente potentes para mover juegos nuevos, sino que crearán dispositivos para almacenar en streaming, como hace el Apple TV, con cosas así, ¿no? Pero de cada uno su marca. Y me da la impresión de que harán compatibles estas consolas antiguas dentro de las que sean algo modernas, como Play 5, por ejemplo. Me da la impresión de que eran compatibles estas consolas con esa tecnología nueva de streaming. Yo creo que vamos hacia ese camino. Veremos qué pasa, pero me da la impresión de que eso. Y cuando pase eso, pues no te quedarás obsoleto en tu aparato. Si cabe, saldrá un aparato nuevo que tenga una mejor latencia de internet, pero no, ¿sabes? Entonces creo que ese es el futuro de... que a mí personalmente me gusta el rollo de las consolas, pero creo que va a ser lo más práctico y en lo que van a estar trabajando las compañías, vaya. Yo creo que el tema de la preservación va a pasar, como comentábamos un poco todos, por el tema de la piratería. Es decir, eso, todos los juegos que se han almacenado, que están en la red, con sus actualizaciones, con sus parches distintos, no sé qué y tal, eso en breve pasa a ser patrimonio de la humanidad, en entre comillas, no, en el sentido de que, claro, nosotros cuando pensamos en retrocompatibilidad, lo primero que pensamos en qué es, en nuestros juegos favoritos, ¿no? Un Gran Turismo, un Final Fantasy, un este, un otro, pero no pensamos en el juego que sacó un estudio japonés de no sé dónde y que se vendió en 30.000 unidades. Ese juego se va a perder para siempre. Ese juego no se va a reeditar, no se va a hacer absolutamente nada con él. Y en este caso, la realidad es esta. En una época en la que vivimos ya, en la que los juegos de ciertas generaciones ya no están completos cuando salen y necesitan un parche, la piratería es la única forma de preservar el 100% de la versión final de ese videojuego. Y es una paradoja importante, porque la piratería ha sido enemiga de la industria hasta ahora, pero al mismo tiempo se coloca como una de las salvadoras de la preservación de aquellos juegos que son menos populares, ¿no? O sea que... Es la resistencia. Sí. Yo llevo con una Wii surcando los siete mares desde 2009 y es la puta hostia. ¿Qué quieres decir? La Wii puso el ancla ahí en el mar de Japón y... Joder, no, fe, es que... ¿Eh? Doy fe. Digo que doy fe, no, pero... por el golf. Pero por ejemplo, ese detalle, ¿no? Ese juego de golf que jugamos a veces, que jugábamos cuando podíamos vernos. Ese juego es imposible conseguirlo hoy en día. No existe reedición, no existe nada. Si no es por eso, porque tú lo tienes instalado en la Wii, ese juego desaparecería. Es curioso, porque la piratería obviamente es dañina para la industria, pero cuando ya ha pasado todo, es la forma de que eso quede en la memoria, ¿no? Es una paradoja bastante jodida, la verdad. Pero si nos paramos no solo pasa en tema de videojuegos, ha pasado con series de anime, seguramente sí, ha pasado con películas, programas de televisión, añejos, de todo, sí. Pero si nadie da facilidades al usuario para la preservación, es el propio usuario el que se busca poder preservar todas estas obras. Me parece hasta lícito hacerlo. Me parece hasta lícito. Bueno, ahí ya... A ver, a mí, por ejemplo, a toro pasado, por ejemplo, cuando hablamos ahora de juegos de la Sega Saturn, por ejemplo, a mí no me parece mal que haya gente que recupere esos juegos, porque son juegos que ya no existen, ¿no? Pero si ahora en la época de Play 5 dices, no, pues yo voy a piratear, pero es que es una manera de preservar y tal, pues yo digo, no, ahí ya no cuela. No me cuela tanto, porque lo puedes comprar en la tienda perfectamente, lo que pasa es que no te salen los cojones. No, hombre, evidentemente... Pero en esas cosas... No me refiero a cosas actuales, me refiero claro. A lo que estamos hablando son mira, cuando la propia compañía, en este caso Sony, con la Store de PlayStation 3, no te da facilidades para que tú tus propios juegos los puedas actualizar o volver a jugar de la mejor manera posible. Sí, eso, pues eso está ahí claro. Es cuando tú te buscas la vida, tú y exacto. Miles de usuarios. Sí, bueno. Yo ahí lo tengo claro, o sea, si no tienes soporte, pues buscas la manera. Pero tu idea es hacerlo por lo legal, si puedes hacerlo, claro. O sea, tú partes de la idea, Oscar, de que si tienes un producto tuyo, comprado, en tu propiedad, y no te ofrecen un soporte para poder jugar con garantías, es lícito recurrir a otros medios. Sí, por supuesto. Estoy de acuerdo. Tú ya has pagado por ese producto. Se podría considerar copia privada, entonces a lo mejor pues correcto, también entra dentro de lo legal. Gaspar, cierras tú, Gaspar. Iba a decir, a ver, yo estoy de acuerdo con lo que dice Oscar. Yo tengo un producto y tengo el juego en la estantería y de repente lo que ha hecho Sony, oye, mira, deja de haber soporte, o lo que hizo Nintendo con Wii, que le dé por culo, voy a piratear todo lo que puede más, o sea, me estás jodiendo y no puedo jugar mis las cosas que he comprado legalmente. Gaspar Sparrow. Sí, a ver, es que sí, evidentemente, o sea, si la compañía me putea, ¿para qué voy a acatar las normas? Es decir, y yo con la camiseta del Che. Y aparte hablamos, aparte evidentemente hablamos de consolas que ya han pasado su ciclo vital. O sea, yo no veo ningún problema. Es como el que hoy en día tiene una Sega Saturn. Es un poco diferente, ¿no? Y quiere jugar Panzer Dragon Saga. ¿De verdad se va de, te vas a hacer que dejar 700 euros en comprar el juego? ¿O 900? Eso es lo que vale en el mercado de segunda mano. Bueno, en el mercado retro sí, es lo que vale Panzer Dragon Saga. No, tanto sí, no sí. Vale. Bueno, yo me parece excesivo, pero bueno. Debe ser de lo más caro que tiene. No, pero una cosa es el precio que pongan algunos flipados en eBay y otra el precio real al que se vende. A ver, el precintado yo lo he visto vender por más de mil, por más de $1,000. A ver, el juego, claro, el juego sin estar precintado y tal, está por los 500 pavos, ¿vale? O sea, 450, mira, 500. O sea, de verdad. Y en un estado excepcional ya nos vamos a pues 800, 1000 pavos. O sea, de verdad, alguien defendería, no, es que tienes que comprarlo para jugarlo. Ah, perdona, o sea, o lo emulas o le metes un disco pirata a la Saturn y lo juegas. Evidentemente, o sea, ¿quién cojones se deja 500 euros? Aunque seas un coleccionista, es un sablazo enorme. Bueno. Eso con consuelo. Es que en ese caso, vamos a ver, en ese caso creo que es diferente porque, bueno, Gaspar se ha quedado muerto. Sí. Porque sí, no, pero escuchamos. En ese caso, ya no es un juego que se venda por los pues, cauces habituales, ya es un juego que está descatalogado desde hace 20 o 20 y pico años. El segundo día de lanzamiento estaba descatalogado. Sí, sí, ya no existía. Quiero decir, no sé hasta qué punto eso podía ser, vamos a decir, ofensivo o peligroso para la propia Sega, ¿no? ¿Entiendes? O sea, creo que es un supuesto diferente. Cosa distinta si a lo mejor, yo qué sé, imagínate que Sega mañana dice, oh, vamos a reeditar Panzer Dragon Saga en, yo qué sé, en consolas de nueva generación o algo por el estilo, ¿no? Bueno, a lo mejor sí entra en conflicto si tú de repente pirateas el juego original, pero en este caso, un juego que está en este catálogo desde hace 20 y pico años, no sé hasta qué punto ese perjuicio que causa la piratería actúe con la misma fuerza, ¿no? Creo que son supuestos diferentes, vamos. Bueno, si os parece, vamos a dejarlo por aquí. La verdad es que ha dado bastante debate este, ha estado muy interesante. Y, en fin, tenemos que irnos ya a la última sección de hoy, tenemos que irnos a qué hemos aprendido hoy. Me quedé congelado. Bueno, las risas vienen porque parece ser que en lo que bueno, la gente quienes estáis en el podcast no lo podéis ver, pero ya sabéis que lo repetimos varias veces. Emitimos en vídeo en Twitch, se ven nuestros jetos, ¿no? Al menos mientras estamos de pandemia y tal. Y resulta que Gaspar pues se le ha quedado la imagen congelada en una posición en la que ese Gaspar simpático, el happy Gaspar, ¿no? Y lo peor es que no cambia. Ahora siempre se desconecta, se vuelve a conectar y sigue con la misma cara, ¿no? Eso es maravilloso. Quiero un Funko de ese Gaspar. Le bueno, desapareció el cuello. Señor David. Señor David, ¿qué has aprendido hoy? Bueno, yo he aprendido que es el mejor cuello que he visto en mi vida, ¿vale? La mejor congelación de imagen. Y que tengo aquí la One X encendida. Y hay una función que me encanta, que es la de anclar juegos al inicio de la consola, ¿vale? Entonces tú ahí ves que sube la gente del juego en cuestión. Pueden ser capturas o pueden ser vídeos. Y tengo Cyberpunk y me permite ver el juego funcionando en una One a pelo, ¿vale? Una One normal. Y es un espectáculo dantesco, de verdad, es dantesco. Es absolutamente dantesco. Es increíble lo mal que se ve. Es alucinante. Está bien, muy buen aprendizaje. Señor Gaspar, ¿qué has aprendido? A ver, yo he aprendido que el juego analizado hoy me interesaba hasta que David ha dicho que se mareó una parte y dije yo, si David se marea, yo vomito directamente. Así que lo he descartado por completo. Lo otro, o sea, que Sony es puta, pero Nintendo lo es más. Ni más antiguo aún. Que lo que hizo con Wii no tiene perdón de Dios. Señor Oscar, ¿qué has aprendido del programa de hoy? Sí, yo he aprendido que más vale parche en el ojo que depender de todas estas compañías para la preservación del videojuego. Y eso es lo que he aprendido. Señor Jorge. Pues yo he aprendido que... que aquí tenemos a Gaspar Sparrow para contarnos sus verdades. Y bueno, también he aprendido que Cortes sí es un juego hermoso y emocionante. Y que me lo he pasado muy bien en el programa de hoy, la verdad. Señor Oscar, por el foro, ¿qué ha aprendido la gente? Sí, mira, antes de un que he aprendido voy a leer el primer mensaje del Rome 22 que ha puesto en el foro. Ah, muy bien. Dice, hola chicos de Complejo Landa, primer mensaje en el foro. Les cuento que los descubrí hace solo un par de meses buscando podcast de videojuegos en iVoox. Aún así, siento que los conozco hace años, ya que he escuchado muchos de sus programas. Muy buenos todos, sobre todo los especiales. Justamente hoy a la mañana estaba escuchando el especial Saga Doom. Excelente. Todavía me quedan muchos programas para bajar y escuchar y seguro son buenísimos. Quería decir también que me siento identificado con muchas de sus opiniones y anécdotas y con los comentarios que aportan los oyentes y foreros. Muy linda comunidad. En fin, buscaba saludarlos y felicitarlos por todo lo que hacen, que seguro conlleva un gran esfuerzo y dedicación. Saludos a todos desde La Plata, Argentina. Espero que sigan bien. Vale, y ahora vamos con lo de... Sé bienvenido y anímate a participar en la comunidad en Discord porque seguro que cuajas muy bien, ¿no? Así que, bienvenido. Hay un que hemos aprendido que es de Brutal Vomit y dice, hoy he aprendido que la filosofía solo sirve para pensar en que te vas a morir mañana, que Gaspar tiene alergia telepática, que el especial Mass Effect mola, pero en plan el especial de la cronología Metal Gear, eso sería la hostia, y finalmente que durante el análisis me he pillado Call of the Sea en un rato a ver si lo pruebo. Buen fin de semana a todos. Es lo que hay. Vale, señor Jorge, por Discord, ¿qué ha aprendido la gente? Pues por Discord tenemos a Pablo Soneu que dice, Gaspar Freezer, yo he aprendido hoy que después de haberlo terminado coincido por completo con vuestro análisis de Call of the Sea, un mix de los juegos de Lucas y otros como Myst, con una historia y ambientación que no puedes dejar y que viendo el reface de Gaspar moviendo las lolas, creo que está perdiendo una oportunidad de hacernos directos en Hot Tub. Esto, para entender esto, tenéis que entrar en Discord, en el canal de directos. Tenemos a Oscar el Anciano. Yo he aprendido que Call of the Sea tiene muy buena pinta, que Gaspi se escaralla porque su imagen se queda congelada, que Oscar cada día está más filosófico y fatalista y que ahora Jorge tiene un canal propio muy ameno y divertido. Jorge 2D, canal de dibujo. ¿Qué más tenemos por aquí? Call of the No dice, hoy he aprendido que cuando Gaspar se falla la conexión, su voz se convierte en Yo Robot. Es que Gaspar es un cyborg, en realidad. Sublim por Sima dice, he aprendido que me parezco demasiado a Gasparov. Ah, Gasparro, sí. Vale. Que me parezco demasiado a Gasparro y encima no me incomoda. No sé si lo entendí bien. El Marte hace una perdida, dice, yo he aprendido que cuando Gaspar se bloquea se queda feliz, porque lo ha hecho más de una vez en el programa. Sí. Pero esta última me mola porque es como una cabeza flotante ahí. Sí, ha perdido todo el cabrón. No lo tiene. Vamos a ver. A ver si hay más. Parece que no hay más. Bueno, ya para acabar, yo he aprendido que la PSP de Gaspar está en el mar de Japón. Y hasta aquí el complejo de Anda. Espero que lo hayáis pasado de maravilla. Y como siempre, volveremos con nuestro toque de siempre. La semana que viene, muchos más videojuegos. Y como siempre decimos, que tengáis un feliz fin de semana. Hasta luego. Adiós. Buenas noches. Buenas noches. Chao. Descansad. Hasta luego. Adiós. Hasta luego. Te invitaré a unas cañas.